Delfín y Chris. ¡Hey! Bienvenidos todos al Radio Show más improbable de la red, con Gindyman dispuesto a utilizar un arma secreta que acabará con el tedio y ansiedad de nuestro día a día. ¿Estáis preparados? Historias, noticias que llenan radios libres, la voz en cadena. Estamos en la red recordándote bien que el flux cruza brillante el día a día y se cambia prisas por risas, que mejor que correr es ver una sonrisa. Si te gusta, avisa, pues es de agradecer y tú lo supervisas. Flux, Flux Radio Show, show es la voz, voz que ama tu altavoz. Los lunes de 7 a 9 de la tarde, escucha el Plus Plus con Gindyman. Yeah, y eso soy yo. Muy buenas tardes a ti, amigo o amiga, que me escuchas en directo. Regresa una semana más para ti el programa más buen rollero del Traffic Time zaragozano. El Plus Plus regresa a las ondas un lunes más. Esto para ti que me escuchas en directo. Puede que no escuches repetido, ahora mismo no sé a qué hora, en Radio Topo, ya sabes, 101.8 de la FM, en plenas obras de remodelación de música y contenidos para llegar con más fuerza que nunca a tu auricular. ¿Que no nos sintonizas bien? Ya sabes que puedes oírnos siempre que quieras en nuestro potentísimo streaming, www.radiotopo.org, y engancharte ahí donde pone streaming. Le das ahí al play y nos escuchas siempre que quieras por internet, donde también te puedes bajar todos nuestros podcasts y también, como siempre, nuestra página de Facebook de El Flux Flux, que sigue activa cada día con más me gustas. Gracias, por ejemplo, a gente como Carl, que sigue dándole caña a nuestra página. ¿Qué pasa, Carl? No pasa nada. No pasa nada, pero si quieres pasar en cualquier momento, ¿eh? Bueno, dos semanas sin venir, no pasa nada, Carl. Dos semanas de ausencia, ¿eh? Dos semanas de ausencia. ¡Qué barbaridad! Total y absoluta. Y dos semanas absolutas de vaguerío. O sea, hasta hace un rato vaguerío total. Sí. Mira que hoy no sé qué es lo que voy a decir ni lo que voy a hacer. Madre mía, o sea, ya venimos bien. Ya venimos bien. Esto, ¿no? Esto se lo apuntamos, ¿eh? Se lo apuntamos porque Mr. Gadget sí que ha estado aquí al pie del cañón todas las semanas. Que no se pierde ni una. Mr. Gadget, ¿qué tal estás esta semana, este muy inicio? Muy bien. ¿Sí? Sí, sí, ahora estoy de relax después de una gran semana de fiestas. Claro, porque ¿te has ido a fiestas de qué pueblo? De Santa Cruz del Grío. Santa Cruz del Grío, me río. Sí, ¿qué pasa? Sí. ¿Y San Blas? ¿San Blas? ¿Has ido? ¿Y qué? ¿Han sido buenas fiestas? Buenísimas. ¿Sí? ¿Qué hacen así de especial? ¿Hacen cucaña o hacen lo de sortear un jamón? Sí, sortean jamón, se hacen también, ¿cómo se llama? Carrera de candiles. ¿Carrera de candiles? Sí. No sé qué es. Pues se pone te pones un candil de los antiguos enganchado en la cremallera de la bragueta, por ejemplo. ¿Ah, sí? Y vas corriendo, son carreras y tienes que ir con el candil, ¿sabes? Sin que se apague. Ah, ¿sabes? Y dar dos vueltas, por ejemplo. Ah, muy bien. Colgado de la bragueta, sí. Y además sin, o sea, que no se apague, ¿no? Bueno, como carrera está bien, ¿no? Sí, sí. ¿En qué puesto quedaste? Ah, no participé. ¿No participaste? No. Sería que tendría la bragueta pequeña. ¡Qué barbaridad! Si alguno, es que llevaba chándal. Si alguno, amigo o amiga, ha participado alguna vez en una carrera de candiles, por favor, 976-291-398, teléfono, línea directa con la madriguera más cañera, el Flux Flux en directo, que también puedes usar para contarnos lo que quieras, pedirnos una canción o jugar a nuestro ¿qué preferirías?, que es la sección del final. Antes de eso, tendremos a Enigma 5, tendremos a Elena de Zarpa hoy en directo, si todo va bien y la informática y la técnica lo permite. También tendremos la sección de Mr. Gadget, que solo un avance. ¿De qué vas a hablar hoy, Mr. Gadget? De cosas fosforescentes. De cosas fosforitas que no son subrayadores. No. Eso intriga total, pero eso será, sí, la sección, sí, de Mr. Gadget. También esperamos tener la ayuda de Josie Bear al otro lado del teléfono para que nos traiga, como siempre, su Radical Cinema. Porque ha estado mandando canciones en el chat interno, pero bueno, yo, como siempre, no sé de qué película va a hablar. Carl, ¿tú lo sabes? ¡Oh! Pues esta mañana he visto algo de alguna película por ahí, pero ni me molestaba de mirarla, chico. Pero, ¿qué he hecho para merecer esta actitud tan suripanta? Que estoy muy vago. Esto es en serio. ¿Lo estáis diciendo en serio? Ha vuelto así. Sí, joder, es que, de verdad. Después de dos semanas. Yo llevo a York y yo sé colocar. He vuelto con una actitud muy suripanta. Además, de verdad. Sí. Además, de verdad. Doy fe. Oye, pero he vuelto, ¿eh? Sí. Sí, Car, pero es que venir con esta actitud. Mata personas, mata oyentes de la radio, como también mata oyentes otra persona que esta semana no va a volver. Porque esta semana, sintiéndolo mucho, no hay nuevo vídeo de Escuchetes. ¡No os paséis! ¿En serio? Sí. Últimamente está bastante marrullera y últimamente no sube vídeos. Entonces, a Escuchetes no estará en el programa de hoy. La podemos llamar, sí. Pero es que últimamente ni nos lo coge. Sí, no, esto, ¿te suena de algo parecido? Sí, ¿no? Sí, quizás le ha pegado Carl ese virus intestinal que lo ha tenido apartado de la radio. No habrá sido a ver a Escuchetes sin estar nosotros, ¿no, Carl? Bastante tenía con estar en el rotete, tío, como para ir a ver a Escuchetes, que te diga. Pues a Escuchetes no regresará, pero como siempre también tendremos buen musicón. Hoy desde Zaragoza City, que vamos a estrenar lo nuevo de los Yasta, por si no lo habéis oído, que está ya en las redes de hace días. ¡Oh! Que lo tenemos para después. Y también Amores Perros, también tendremos mucho drum and bass. Y también buen musicón que os traigo hoy. Bueno, un temón que además que hemos dicho el Isaac y yo antes de entrar, que va a ser un revival de los 90. Y un temilla muy especial dirigido a los frikis de las series de internet. Pero bueno, eso será dentro de un ratito, como siempre mezclado aquí en nuestra coctelera del Flux Flux. Que como siempre comienza sabiendo pues una de las informaciones más importantes del día, porque recordemos, ayer fue Santa Águeda, patrona de las mujeres, ¿no? Día de las mujeres, podríamos decir. ¿O es patrona? ¿Qué es? Carl, tú que tienes conocimientos de esto, ¿es patrona o es solo el día? Es el día de las mujeres. ¿O es la santa de las mujeres? Santa de las mujeres, yo qué sé, chico, yo... ¿No comiste té de ayer? No, ayer no comí teta. No, ni torta. No. Ni nada. Teta ni torta. Qué barbaridad, Carl. Pues eso fue ayer, que era Santa Águeda. Pero, Carl, ¿hoy qué día internacional es, macho? Pero no te he dicho que estaba como que muy vago. Hombre, yo sí que te he oído que estabas como vago, pero esperaba que en este día, o sea, en este ratito, hubieras dicho, pues oye, vamos a mirar a ver qué día internacional es, ¿sabes? Bueno, pues es el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Me has dejado loco? Sí, totalmente. Claro que sí. Sí, verdad, pues sí. Oye, importante, y recordemos que es un problemón en muchos países, sobre todo del África más central, diría yo, ¿no? Sí, África Central, básicamente. ¿Sí? Básicamente. Pero además es que el es un problema... A mí es que... ¿A ti es que qué? Es un problema, realmente es un problemón. Y cierto es que en algunos países esto se sigue practicando. Se han visto imágenes en la televisión. Hoy supongo que siendo el día quizás lo hayan vuelto a nombrar, pero sí, desde que, luego... sí que lo han nombrado. Es más, incluso los... España realiza una gran tarea en que los niños que... Hay muchas familias que tienen pues esa costumbre de sus tierras y demás, y cogen a los niños que están ya aquí, nacieron aquí, están federados aquí, van a colegios españoles, y se los llevan a su país para hacerles... Ni siquiera en su país, ¿eh? Incluso aquí se llevan a cabo ablaciones. Sí, pues, ¿eh? O sea, que pues, pero hay gente que se los lleva a su país para un poco para hacerlo así, de que nos demos cuenta y demás, y estas asociaciones pues llevan un control de, pues les hacen firmar a los padres un papel como que si se van de España con la hija, para que hacerles una revisión antes y después, y otra después, ¿no? Cuando vengan, por si acaso, claro que va a tomar medidas. Que sepáis que a nivel mundial se calcula que hay al menos 200 millones de niños y niñas y mujeres mutiladas. En la actualidad, cada año se mutilan los genitales de al menos 3 millones de niñas. 44 millones de niñas menores de 14 años han sufrido la ablación, y principalmente en Gambia, que es el principal país en el que pasa esto, 56% de la población. Después Mauritania e Indonesia, donde alrededor de la mitad de las niñas de 11 años han padecido esta práctica. Los datos son escalofriantes, sí, y sin duda supongo que para nosotros una completa barbaridad. En otros países, desgraciadamente, una de cada dos niñas de esa edad, de 14 añitos, desgraciadamente sufrirá esta tortura, ¿no? Que además es algo... A mí siempre me ha parecido muy hardcore, porque realmente quienes te llevan a esto son tus padres. Es decir, no es algo que te haga alguien que te coja por la calle y que esté loco. No. Esto realmente se cree en esto y todavía. Entonces, si hablas con alguien de estos países, de cambio, de Mauritania, quizás te llame loco a ti. Sí, para ellos es una cuestión religiosa y cultural, ¿no? Entonces... lo que son incapaces de darse cuenta son los problemas que conlleva, ¿no? Sí, pero lo interesante sería llegar a la raíz de esto, de porque esto igual no es que sea así, esto pasó por algo. ¿Sabes? Pero la cuestión es esa. La Inquisición también pasó por algo y ya pasó. Claro. Exacto, ¿vale? Pero... Entonces estamos hablando de una cosa que ocurre actualmente, y que el problema, por ejemplo, es que a una niña que le practican esto, pues tiene unas posibilidades muy grandes de morirse por una hemorragia, porque además se hace sin controles sanitarios. O infección. Sí, infección. Luego tiene problemas en el parto, tiene muchos problemas. Sí. Que sepáis que varias organizaciones intergubernamentales, entre otras la Unión Africana, la Unión Europea y la Organización de Cooperación Islámica, y tres resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas han pedido la eliminación de la mutilación genital femenina. Está muy bien que la pidan desde los papeles, desde los despachos, pero quizás deberían echar un poco de dinero en que alguien lo controle o se cambien las leyes en esos países en los que se sigue permitiendo, para que se pene con más dureza y se intente eliminar, o de alguna manera. Pero, como siempre... Parece que siempre se quedan los papeles, ¿no? En Naciones Unidas han ido a almorzar y han dicho que esto está fatal. Muy bien, chatos. ¿Y después de esto, qué? Se cantan esto y se van. De la luna. Y se van otra vez a almorzar. Y esto es lo que está fatal. Desde aquí un saludo a todos los amigos de Naciones Unidas y todas estas organizaciones que nos escucháis. Gracias por estar ahí, pero a veces da la sensación. Da la sensación. No digo que no hagan nada, pero a veces da la sensación. ¿O no, Carl? No, es que esta noticia es muy triste, pero sí, ya que estamos con una noticia muy triste, podemos cambiar un poquito, ¿no? Sí, claro que sí. Un poquito, ¿no? Ya sabéis que una de las claves del Fluflus es que intentamos no decir nada mal rollero, pero cuando es algo así de hardcore hay que denunciarlo, como siempre, y más desde los micrófonos de Radio Topo, abiertamente. Y si alguien quiere alzar su voz contra todo esto que le parece una barbaridad, o alguien que esté a favor, alguien de Gambio Mauritania, oye, pegarnos un toque y a ver si nos enteramos de por qué está. 976-291-398. Cámbianos, Carl, ¿qué nos vas a contar? Pues, chico, que he visto que esta es una noticia que... he descubierto otra. Venga, es que dale. En Jamaica es el día de Bob Marley. ¿Qué? ¿Sí? ¡No! Hoy es el día de Bob Marley en Jamaica. ¿Sí? En Jamaica. Sí, sí. ¡Qué guay, qué bonito sería estar en Jamaica, ¿no? Sí. Las rastas y demás. Hombre, y las playas. Las playas, todo el día ahí escuchando, Sí, todo el día fumando ganja en el ritmo de reggae. Eso quería decir. Exacto, okay. Sí, sí. Y tomando mojitos. Claro, ejemplo, claro, por supuesto. Espera, si me deja el ordenador. Fiesta. O ron a lo bestia. Fiesta. ¿Hay ron también en Jamaica? Bien bueno. ¿Qué? ¿Sí? Sí, en el Caribe, ahí. En el Caribe la bebida nacional es el ron, tío. Ah, sí. En todo el Caribe. El ron. Ah, sí. Qué bonito. Pero, Jamaica, es que mira, vamos a escuchar a vos por debajo, ahora que sí que lo he conseguido localizar. Porque hoy la informática tiene algo contra mí. ¿Sabes? Pero... Solo algo. Hoy la informática está contra mí. Windows te persigue. Sí, tanto en casa como aquí. Pero qué bonito, ¿no? 6 de febrero, Día Internacional de Bob Marley. Qué diferencia, ¿no? A su salud. ¿Qué diferencia? Sí, mira, podemos brindar a la salud del tío Bob. A mí pásame la petaca, claro, tío. ¿Y cuántos hijos quedan de Bob Marley en la actualidad dando mal por ahí? Porque hay unos cuantos, ¿eh? Sería una buena pregunta para pa buscar. Hay unos cuantos, ya te lo digo yo. Es decir, yo además, mira, pues hoy en el día de Bob Marley pondremos una canción de uno de sus hijos o nietos o sobrinos que están por ahí perdidos, ¿eh? Sí. Escucharemos a Damian Marley después, así de buen rollete, ¿no? Claro, oye, ¿eh? ¿Por qué no? Sí. Claro. Qué guay. ¿Te gustaba Bob Marley en tu época joven, Carl? A mí sí. ¿Sí? Steer it up. Ay, qué bien. Claro que sí. Te daba, pues eso, ibas con el medio corocóncillo por ahí. Melocotoncillo. Melocotoncillo. Lo bonito es que te transporta, ¿sabes? O sea, ya puedes estar pasando un frío que pela, un huracán, que te sientas en el sofá, te pones a escuchar eso y notas hasta el calorcito del sol. Claro. Dices, ay, la playita, siéntelo, ¿eh? Siéntelo ahí. Ay, ay, a tope, a tope. Disfrútalo. Grande. Agua de fuego ser muy buena. Sí, sí, sí. ¿Qué pensabas? Que era zumo de piña. Agua de fuego. Es agua misterio. De fuego. Es agua de fuego. Madre mía, cómo venimos hoy en el Flux Flux. Y eso que es lunes, pues eso, un día muy para celebrar para unos, desgraciadamente muy triste en otras partes del mundo, pero como siempre, estamos encerrados todos aquí, así que intentemos pasarlo bien, ¿eh? Y sí, escuchando la radio, pues mejor que mejor. Mira, ¿qué os parece si escuchamos un temón para ir abriendo boca? Sí. ¿Eh? ¿Vale? Más todavía. Sí, más todavía. Más todavía. Y después, intentaremos, llamaremos a Josie Bear para que nos cuente su sección de Radical Cinema. Y muy rapidito, porque tendremos que hablar también con Elena de Zarpa, ¿eh? Que hoy está liada y me ha dicho, me llamarás 6:30. Así que la adelantaremos. Se te va a echar el tinte encima, ¿eh? A mí. Hoy estás... como siempre. Pero no te preocupes, que ya sabes que en el Flux Flux, sea como sea, siempre lo sacamos todo adelante. Todo lo que necesita tu vida es más Flux Flux. Vente con Gindyman. You know Junior Gong should have been at the Electric Ballroom on Wednesday, right? Well, you know, because of the volcano, he couldn't leave Jamaica, and Nas couldn't leave Los Angeles. So I phoned Junior Gong and I said, Gong, we need a special. We need something extra special. Give me some signal for Junior Gong. We must rock the place. Ballroom on Wednesday, right? Well, you know, because of the volcano, he couldn't leave Jamaica, and Nas couldn't leave Los Angeles. So I phoned Junior Gong and I said, Gong, we need a special. We need something extra special. Give me some signal for Junior Gong. We must up the beat, turn up the bass, and make them all have fun. How we have blaze the fire, make it fun, them. We must up the beat, turn up the bass, and make some sound, why run? And we will end your week just like a fun day. We must up the beat, turn up the bass, and make them all have fun. Relax, I blaze the fire, make it fun, them. We must up the beat, turn up the bass, and make some sound, why run? And we will end your week just like a fun day. Tonight. special. We need something extra special. We must rock the place, turn up the bass and make them all have fun. How we have blaze the fire, make it fun them. We must rock the place, turn up the bass and make some sound boy run. And we will end your week just like a Sunday. We must rock the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun them. We must rock the place, turn up the bass and make some sound boy run. And we will end your week just like a Sunday. We must rock the place. Special. We need something extra special. Give me some singing for Junior Gong. I'm killing tonight. Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus con Guille Mau. Regresamos, menudo pepino, Damian Marley con Skrillex. Menuda mezclaza, ¿eh? Isaac, sí, sí. ¿Has gozado o no, Mr. Gadget? Pero el todo. Yo lo vi en directo este verano en el Rototón. Al amigo Damian Marley. Sí. En el Rototón de Benicassim. Y la verdad es que sí. Un bolo bastante, bastante bueno. Si tenéis oportunidad, no dejéis de verlo. Damian Marley mola mucho. Y Skrillex tiene que volar más. Dicho esto, llegamos a las 8 y a las 7 y 20, perdón, para ti que me escuchas en directo, amigo o amiga. Y es el momento de que intentemos contactar con una persona que siempre dice que está estudiando, pero no sabemos si está estudiando lo que tiene que estudiar, que se supone son libros y oposiciones, o está mirando la red en busca de películas raras, ¿eh? Que nos dejen ahí con el culo torcido o... ¡Me dejas de pasta de boniato! O de pasta de boniato. Hablamos de Josi Bear, son sus tonos en el teléfono. Sí, pero va a ser que no. Va a ser que hoy no. ¿Estará en exámenes? ¿Se está haciendo el duro? Sí, está diciendo ahora nos va a coger. ¿Estará en el baño? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se estaba haciendo el duro, se estaba haciendo el duro, Josi Bear. Sí, estaba ahí. Oye, ¿pero qué pasa? ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey! No. Ahí va, espera, ahora sí que nos... Ahora sí que te oímos. Había problemas, estaba yo creyendo que estoy ronco. Que está... ¿Y si no me oíais? Claro, está ronco y yo me había olvidado apretar tres teclas, pero sí, tenemos a Josi Bear al otro lado de la línea telefónica. Claro que sí, ¿qué pasa? ¿Que estás ronco mucho fin de semana o qué? Ah, oh, pues sí, buen sábado. Claro, porque... Sábado de exalumnos. Exacto, cuéntalo tú, exalumnos de... Pero no exalumnos de la Benpace, no. ¿Estuviste exalumnos? ¿Exalumnos de dónde? Exalumnos de KVM Coliseum, en la fiesta. De KVM, sí, claro, Coliseum. Pues claro, un musicote ahí muy bueno, con una compañera de Radio Topo, y estuvimos que lo pasó muy bien. Claro. También, con la amiga Senda, que está ahí Carlos por fin. Por fin ha llegado Carlos. Sí, Carl ha llegado. Carl está aquí. Su competición local, lo pasamos muy bien. Fíjate cómo estoy, lumbago también y con lumbago y todo. Con lumbago y todo de bailar, claro, porque es que hacía mucho tiempo que no bailabas, Josi Bear. Claro. Imagínate un hipopótamo como yo. Claro, y porque estás muy acostumbrado a pinchar, porque hay que sepáis que Josi Bear pincha de nuevo otra vez este fin de semana, este sábado en el Platerías, ¿no? Exacto. Estoy ahí en el Platerías, un garito muy majo, el que yo recomiendo, súper divertido, con gente muy maja, tanto la clientela como los camareros, como el disjockey. No, hombre, claro que sí. Así que por eso os recomiendo que vayáis, os paséis ahí la antigua Martinica, claro, porque pone mucho petardeo, desde que tengo, también le gusta mucho la Quinti, qué sé yo. Sí, a mí cada día ya sabes que me gusta más. Pero vamos, sí, sí. Este fin de semana yo sí vean en el Platerías y os recordamos que el próximo viernes 17 de febrero, a partir de las 10 de la noche, tenéis a Josi Bear y Gindy Man pinchando en el pub El Zorro del Caracol, Centro Independencia. Ay, ay, ay. Que estaremos ahí poniendo buenos temones, Josi Bear de lo suyo y yo, que me llevo mi carpetita de electro swing, drum and bass, un poquito de rap, pero sobre todo cosas muy bailables, y mucho buen rollo sobre todo. Hay que decir que la gente se lleve perras porque habrá tapas y merchandising de Radio Topo. Exacto. Queremos ver a todo el mundo saliendo con merchandising, con papelinas, con papelinas, no, con papelillos. Con papelillos, que es librillos. Exacto, con librillos de papel, que Radio Topo, ya sabéis, hizo una campaña de librillos de papel, de liar, para los que, por desgracia, este año no hayáis conseguido dejar de fumar, de esto que te lo pusiste en enero y aún no lo has dejado. Cómprate papel de Radio Topo, que igual te ayuda, o igual no. Pero ahí los tenemos, que ya se han distribuido por ciertos bares muy selectos de la Madalena. Exacto, y exacto. En algunos que sepáis que ya se han acabado, es decir, Ascuchetes ya no tiene librillos de Radio Topo. No, no, pero eso, en Flama ya están todos. Papelillos, recuerda que son papelillos. En la Virosta aún tienen, creo yo, Sí, puede que sí. Pero tú, sobre todo, puntualiza cuando lo digas, Josi Bear, papelillos, no papelinas. Por favor, no confundas. Pero eso, merchandising de Radio Topo. Como no fumo, pues no es. Merchandising de Radio Topo. Y además, también hay que decir que cada programa de esta emisora llevaremos una tapa, ¿vale? Exacto. Para apoyar, porque es de donde nos financiamos. Ya sabéis que Radio Topo no cobra entrada en sus eventos. ¿Por qué? Porque preferimos daros de cenar, y pues lo que sacamos, pues se va para la radio, para la lucha de la radio, que nosotros ya sabéis que ni cobramos ni nos llevamos ni un duro de todo esto. ¿Cuál es la historia? Que como siempre, hay que hacer una tapa por programa, ¿no? Hemos hablado de hacer una tortilla, ¿vale? Exacto, una tortilla, o si alguien quiere hacer otra cosa. Mr. Gache, ¿con cebolla o sin cebolla? Vais a hacer una tortilla. Vais a ser así de tristes. Mira, Mr. Gache. Pero ya, tristes. Espera. No, por favor. Mr. Gache, es que miraba así para los lados y yo pensaba que iba a decir, no me tocará a mí. Y no, está pensando que somos muy tristes. No. Es que, ¿sabes qué pasa? Que el Flus, pues, ya que somos cuatro, ¿no? Aunque yo sí vea, no se materialice de normal, pero ahí sí que va a estar. Yo creo, chicos, que os tocaría hacer una tortilla cada uno, ¿no? Llámame raro, porque vamos, yo como conductor del programa me debería librar. Es decir, vosotros te deberíais tener la responsabilidad de que el Flus quede bien en la próxima fiesta del Zorro, el próximo viernes 17 de febrero. Claro, pero si lleva... Gindy, tú y yo aportamos la labor de DJs. Así tú traes tortilla también, que hace mucho que no haces. Sí, nada, yo iré cargado. Claro, iré cargado y no tendré manos para tortilla. Pero tendrás jeta. Si hace falta, te voy a buscar yo. Vale, venga, si me voy a buscar yo, sí. Mira, ¿ves? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Qué princeso? ¿Qué princeso está hecho? Pero bueno, ¿haréis tortilla? Venga, vale. Pero tortilla que se pueda comer, ¿eh? No, voy a hacer migas. Pero como que... Bueno, haz lo que quieras, pero hay que hacer una tapa. Y sí, Carla hará una tortilla. ¿Sí? A ver, esto es el viernes que viene, ¿no? Sí, sí. Yo el viernes que viene no, estoy ocupado. Pero el de esta semana no. Al que viene. Al que viene. El 17. O sea, esta semana no, la siguiente no. Joder. No te libras ni pa' Dios, Carla. No, tortilla. Venga, vale, que sí, tortilla. Hombre, tortilla, venga, tortilla. Y Mr. Gadget ha prometido migas. Sí, venga, migas. Venga, pues dicho esto, que ya queda aclarado cómo va a ser, recordamos, viernes. He oído, sí, dime. Sí, no, sí, dime. He oído que decía Carl que hoy era el día de Bob Marley. Sí. ¿Me habéis preguntado por qué es el día de Bob Marley? Vale, no, ¿por qué? Porque es su cumpleaños. ¡Ah! Mira, cómo sabe Josi Bear. Y además, que sepáis que aquí por línea interna me han dicho también que hoy es el día del frutero. El Jaboto, ¿no? Sí, sí, me lo ha dicho Jaboto. El día del frutero. Jaboto Man reclamando que también es el día del frutero. Así que, oye, un abrazo para todos los fruteros y fruteras que nos oigáis desde aquí. Pues claro, eso, que sí. Jaboto, que lo avise antes estas cosas y así lo podrás. Sí, ¿no? Claro que sí. Claro, es que... claro que sí. Bueno, oye, dicho todo esto, llega ya el momento de que Josi Bear nos presente su película, ¿vale? El peliculón. El peliculón de esta semana. Yo te voy a poner el 20th Century Fox y no me hagas como siempre de que lo explicas encima. Tú, con el 20th Century Fox, hoy vamos a hablar de tal película, ¿vale? ¿Me entiendes o no? Claro. No. ¿Sabes? Porque siempre se pone a explicarlo y tengo que poner la cuña 3 o 4 veces, ¿sabes? Y esto no es así. ¿De acuerdo? Entonces, yo ahora tendrás que ensayarlo con él. Sí, sí, sí, lo tenemos que ensayar. Esto lo deberíamos ensayar antes, pero nunca lo ensayamos antes, siempre lo ensayamos después. ¿Sabes? Entonces, así yo ahora mismo. Sí, así va España, ¿eh? O sea. Esto es España. Esto es España. Seguimos siendo así y por esto muchos años. España, así que, Josi Bear, ¿de qué película vas a hablarnos hoy? Hoy, en Radical Cinema, vamos a hablar de Rubber. ¿De Rubber? Robert. Que por cierto, os he mandado dos temitas que tienen que ver con la película. Ah, muy bien. Os he mandado los dos temas que os he mandado, ¿has visto? Pues, a ver, yo sí que los he visto, pero no hace falta que... O sea, bueno, sí, ya me lo recordarás, pero vamos. La película es que tu entonación de... Tu pronunciación de inglés tan perfecta nos tiene un poco acojonados. Perdón por el rubber, taco. Entonces, rubber como goma de borrar. No, sí, más o menos, rubber como goma. Sí, vale. Rubber, para que me entiendas, rubber, con dos veces entre medio. Muy bien. Rubber. De acuerdo, exacto. Muy bien. Que acá se la pasé y ya veo que ha hecho los deberes. Para variar. No, no, a ver, yo esto lo he visto esta mañana y no estaba por la labor. Yo te la mando todo el día anterior y ya voy a pues tiempo eso, para que la puedas ver. El pero día, como tú eres así de... A ver, yo sé, el día anterior fue ayer. Bueno, y ayer yo lo estaba en mi oficina para ver el... Bueno, cuéntanos porque ya empieza siendo un poco friki. Vamos a ver, sí, vamos a ver triunfa, de qué demonios va. Rubber, cuéntanos. Pues Rubber, en primer lugar, es una película francesa del 2010 dirigida por uno de los... más famosos productores de música electrónica. Quentin de Dupix. Quentin Dupix. Quentin Dupix. Has visto, pero lo conocía, ¿eh? Exacto, más conocido como Mr. Oizo. Recordamos eso. Ese me suena. Por más. Eso, y tiene un muy famoso este Mr. Oizo por haber creado, a ser un artista así bastante curioso. Sí. Y haber creado un icono de la música electrónica e incluso de la publicidad, como es Flat 8. Hombre, es muñeco amarillo. Es más icono de la publicidad, lo que pasa es que ha sido tan famoso, ¿no? Que al final acabó siendo... Claro, hizo un temazo y hacía un electro bastante oscuro, pero hizo un temazo llamado Flat Beat, que a ver si lo pones para que la gente lo reconozca, que fue escrito en el anuncio del Levi's. Sí. Ese tema de Flat Beat y pues es un himno ahora, en los remembers se vamos a seguir poniendo y todo. Y claro, yo lo pincho de vez en cuando, porque a mí me encanta. Este, exacto. Claro. Pues es el autor de esta famosa canción y creador del personaje de Flatbeat y de muñeco. Ole, pues, me encanta. Se ha convertido ya como su símbolo. El monigote, yo creo que era de lo mejor. La canción es muy guapa, pero el videoclip con el monigote fumándose las salchichas que después sale es tremendo. Pues él dirigía ese videoclip, lo dirigía él el videoclip. A tope. Muy bien, entonces. Y como director de cine, pues hacía un cine muy experimental. Sí. Bastante experimental, divertido, pero a mí siempre me parece muy divertido. Tiene películas, por ejemplo, una llamada Bronx Cops, que sale en Marilyn Manson, por ejemplo. Vale. Que la recomiendo ver. Pero vamos a hablar quizá de la más famosa que tiene, y también que es bastante, que es anterior a esta, digo, yo 2010, que se llama Rubber, y que gira en torno a un asesino muy especial, que es un neumático asesino. Sí, un neumático de coche. Un neumático normal y corriente, abandonado, sí, y es asesino. Sin llanta. Podemos decir. Exacto, exacto. Y mata, pero es que mata con telepatía reventando las cabezas. ¿Ah, sí? Sí. Se nos ha pasado ese detalle. Así, hay mucha sangre, pero es divertida. Mucha sangre, o sea, es de divertido, pero con momentos de casquería, ¿me estás diciendo o qué? Exacto, sí, es un humor negro, es un humor muy negro. Y la película, pues además, ya empieza bastante extraña. El prólogo que tiene, que un policía saliendo de un coche que está por ahí en marcha, que está en marcha ahí en un desierto, y ya sale un policía del baletero y dice que lo que vais a ver, pues es bastante, que no esperéis nada real, no esperéis nada normal, ya lo advierte. Sí. Y luego, aparte, es cine sobre cine, porque hay un grupo de, digamos, empieza con un grupo de gente que está como de excursión con un guía, todos unos prismáticos, que son como los espectadores que ven la película y que están viendo las andanzas del neumático desde ahí en el desierto, donde va. Es un poco extraño todo. Es un poco así como diciendo un poco como que somos todos los espectadores de algo que es realmente surrealista, ¿sabes? Como un neumático que va reventando, que empieza reventando a conejos y por ahí y lo acaba reventando las cabezas de la gente. Madre mía, o sea, neumático asesino, que le han hecho un largo, es decir, esto no es una coña, no es un vídeo de YouTube de 8 minutos, no, no, o sea, esto es una película entera con aventuras y desventuras del neumático, ¿no? Sí, exacto, y alternado con la gente que está en el desierto, con los prismáticos también, alternado con eso, que da una idea aún más surrealista, si cabe. Hombre, he de decir que quizá es de las que has traído, de las que has traído hasta ahora, diría que a lo mejor es la que más me apetece ver. ¿Sabes? Sí, sí, es decir, porque... junto con mis decibels también, ¿no? Sí. Pero, ¿eh? O sea, ahí te van con moñacos, ahí te van las películas con moñacos. Hombre, con moñacos no, pero un neumático de coche asesino, pues, o sea, como... Tiene mucha viga. Claro, claro. La semana pasada tuvimos Holocausto Caníbal, que así de primer, a primer golpe te diría que no. Bueno, ya te dije que no y no la pienso ver. Pero, oye, Rubber, básicamente, neumático, yo diría que es una 195-50-15, que va por ahí matando. De una Ford Transit. Explotando, sí, de una Ford Transit. La goma de una Ford Transit, de un desguace, sin llantes, sin nada, que va por ahí explotando cabezas. Pues oye, solo por ver cómo demonios lo han armado, pues tiene que estar hasta bien, porque además estamos viendo el tráiler en el estudio y tiene 3 millones y medio de visitas casi, ¿eh? O sea. Hombre, claro, vamos a la película, vamos y ya. Sí, bueno, sí, en tu círculo, ¿sabes? Nosotros no la habíamos visto nunca. Pero nunca, pero vamos. No, ni nombrar. Ni nombrar. Pero vamos, Quentin Dupont, ¿no? Bueno, Quentin. Exacto. Dupont. Mister Oiso, Mister Oiso. Claro. Conocido como Mister Oiso. Normal, por eso se puso el nombre, porque a ver quién decía Quentin Dupont. Si yo de leerlo ya me estaba costando, ¿sabes? Claro. Quentin Dupont. Pues Mister Oiso, que yo diría, el cine no sé cómo será, pero desde luego, un temazo se hizo. Los demás no sé cómo serán. Sí, sí. Pero bueno, pues ahora te quería decir que... Está en lugar de temas, bueno, luego sigue. No, di tú que se te acaba el tiempo ya, Josibert, venga, dime. Ah, quería decir que en lugar de tema de Reinonas, por eso, te he puesto uno de los temas de su último disco publicado el año pasado, Outwit, y donde colabora uno de tus ídolos, Skrillex. Ah, sí. Sí. Con ropa o sin ropa. Con ropa o sin pues ropa. No lo sé porque no hay videoclip. Ah, vale. No, sí, pues mira, lo tenemos ya preparado para después. Sí. Pero se vamos. Llama The End of the World y te lo he dicho por eso porque colabora Skrillex y digo, mira, encima de eso. Vale, oye. Porque además es un tío, dentro de la música electrónica está a un nivel muy alto, muy alto. Yo tengo una pregunta: ¿qué fue primero la música, no? Y después el cine. Exacto, ¿no? Sí, sí. Es posible. Que este tío se llenara mucho los bolsillos con este tema, que ha sido mundialmente conocido. Tiene, este vídeo que estoy viendo yo tiene 10.200.000 reproducciones y ni siquiera es el oficial. ¿Es posible que se llenara tanto los bolsillos que dijera, pues ahora me voy a poner a hacer cine y una tarde, habiéndose comido, yo qué sé, unas setas en mal estado, ¿sabes? O se le cayó algo dentro del cigarro, dijo, ¿por qué no vamos a hacer esta película? Total, tenemos el dinero, tengo los colegas actores, ¿no? Lo tengo un poco todo. ¿Puede ser un poco esto? Hombre, lo que yo creo es que, como era experto en audiovisuales y hacía cortometrajes, hacía vídeos, hacía los videoclips, hacía él, hacía anuncios, sí. Pues todo esto le vino un poco a todo junto. Claro, todo le vino muy a mano, todo ¿no? Todo junto, exacto. Claro. Es un artista polifacético, es un tío... Hombre, sí. Sí. Hombre, o sea que, haciendo electro, pues es un hacha. Oye, pues. O sea que. La verdad que tiene muy buena pinta. Carl, ¿qué quieres decir? No, que lo dicho. Si dices que está, que es experto en videoclips y demás, y encima hace pelas, y dice, pues, ¿por qué no voy a hacer un largo? Claro. ¿Ya puestos? Lo mejor es el momento en el que dices, voy a hacer un largometraje. Después de todos los cortes que he hecho, ¿de qué? Espera. Espera. De un neumático que mata personas. Ojo. Y tus colegas hay locos ahí. ¡Venga! Pero esto no fue. Esto no fue su primer largometraje, Esto no fue su primer largometraje, tiene alguno antes. ¿Así? ¿Cuál? Sí, la grapadora. Muy chulo, muy chulo, pero muy interesante, sobre gente un poco pirada. Vale. En sus cortometrajes. Hombre, vale. Gracias. Este, por ejemplo, este de Bronx Cops, le puse la palabra. Este sí. De Bronx Cops, que se ha dicho sale Marilyn Manson, va a ser unos policías un poco. Un pueblo en general, un pueblo un poco particular. También recomiendo verla. Está. Vale, de acuerdo, mira. Pueblos están todos muy locos. Si quieres, lo que puedes hacer es dejar enlaces en nuestra página de Facebook, que ya sabéis que en nuestra página de facebook.com/elfluflus, ahí con nuestro super logo del tío con el Fluflus en llamas, donde Josibear siempre nos deja ahí los enlaces de las películas que nos recomienda. Yo siempre te pregunto al final de la sección: ¿para qué recomiendas ver Rubber? Pues eso es un poco una película que se ríe de sí misma, que es muy divertida y eso es muy divertida, sobre todo. Lo pasáis muy bien. Por una vez recomiendas una película para pasarlo bien, ¿no? Sí, hombre, mi decibel también la recomendé para pasarlo bien. Yo creo que está bien, ¿no? Sí, yo, o sea, también creo que es una película para pasarlo bien. Estamos avanzando, ¿sabes? Sí, sí. Yo seguía recomendando películas para pasarlo bien, pues oye, sí, algo, sí, algo sí, más. Es. Bueno, esto es nuevo, es nuevo. La próxima película no será para pasarlo bien. Madre mía, ¿ves? Ya sabía yo que no iba a durar mucho. Ya te he dicho yo que esto es nuevo. Esto... Ya te digo. Siempre se acaba torciendo el asunto, Josibear siempre con sus movidas. Pero oye, Josi, Genial, tío, genial, nos ha encantado. Rabbit, yo prometo que esta la voy a ver. Mira lo que te digo. Sí, sí, sí, sí. Nos ha encantado, como siempre. Ya sabéis, Radical Cinema, a cargo de Josi Bear. Y recordamos que este fin de semana pincha en el Platerías. ¿A partir de qué hora estás allí, Josi Bear? A partir de las 11:30. Está bien, 11:30 hasta las 4:30 y pim, pam. Muy bien, que ya sabéis que está en la calle Manifestación, pegadito a la Plaza de la Justicia, Antigua Martinica. Y además, exacto, si no tenéis bastante de Josi Bear este próximo sábado, pues que sepáis que el viernes 17, Josi Bear y Guindyman back to back pinchando en la cabina del Zorro para todos los que se atrevan, exacto, a pasarse por el Centro Comercial Independencia, mal también llamado El Caracol, a partir de las 10 de la noche con mucho merchandising de Radio Topo para que llevéis nuestros papelillos y que probéis las migas del Isaac y la tortilla de Carl, que esperemos, y Josi, ¿no? Carl, sea con patatas, o sea, sea con cebolla, y sí, Josi, tú tienes que traer algo. Yo llevaré mucho equipo, yo no puedo. ¿Pero qué mucho equipo? Si llevas una mesa y va todo en la misma maleta y llevas, nada, un carrito. Tú tienes que traer unas empanadillas. Pero será. Nada. Como las tenga que hacer yo, bueno, mira. No te voy a decir nada, no te digo nada y te lo digo todo. Ten cuidadito que estás pendiente de un hilo, chaval. Vamos, o sea, qué fatal no tener de comer. Pero bueno, todo eso será dentro de dos fines de semana. Mientras tanto, ¿qué os parece si escuchamos el temón que nos ha recomendado Josi Bear y después seguimos con más, ¿vale? Vale. Venga. Sí, venga, va, pues venga. Despedimos a Josi. Hasta luego, Josi. Hasta luego. Escuchamos un poco de musicón del bueno y después seguimos con más locuras. Viene Enigma 5 y muchas otras cosas aquí en el Flux Flux. Así que no te despegues de tu radio libre favorita, porque esto no ha hecho más que empezar a calentarse. Los lunes, de 7 a 9 de la tarde, escucha el Flux Flux con Guindyman. Estamos esperando calentito en el Flux Flux. Ay, con Guindyman. Now it's gonna be exciting to Estás escuchando el Flus Flus en Radio Topo. Regresa el Flus Flus después de ese temazo de Mr. Oizo y Skrillex. Buen temón, ¿eh? Electrónico, como siempre. Las sesiones de Yoshi Bear son estas movidillas las que pincha. Ya sabéis, el próximo fin, este fin de semana en el Platerías, que será día 11. Sí, será día 11 de febrero. Y el próximo 17, junto a Gindyman, en el Zorro a partir de las 10 de la noche. Fiestón de Radio Topo definitivo, que ya está por ahí. El evento en Facebook y el cartel os rulará por el móvil dentro de muy poquito, segurísimo. ¿Estás seguro que es 11? Sí, porque nosotros pinchamos el viernes 17, así que el otro 18, sí, 11, no líes a la gente, no líes a la gente. No, que luego no va a ti. Que luego no va la gente, que luego no va a las sesiones de ellos y vea, dicen que es por mi culpa. Vaya. Sí, sí, sí. Hay gente que dice que quizás nos estamos volviendo más tontos con el paso de los años, Carl. Entonces, tú que has vivido en blanco y negro, ¿tú crees que esto es así? ¿Nos estamos volviendo más tontos con el tiempo? ¿Se nos está apoderando la tontería? Eso la verdad es que es una absoluta tontería. ¿Ah, sí? Sí, es decir, eso es una absoluta tontería. Los tiempos cambian. No es cierto esto de que decía nuestro amigo que la cantidad de tontacos por metro cuadrado es insostenible. A ver, no, Carl dice que no. Carl dice que no. ¿No? ¿No estamos volviendo más tontos día a día? No, nos estamos volviendo más comodones, eso sí, pero tontos. Interesante. Sí, interesante porque es algo que contrasta con algo que nos dice esta semana nuestro amigo Enigma 5. Que esta semana se preguntaba esto. ¿Cada día estás más tonto, chaval o chavala? ¿Estás más tonto? ¿Te lo has notado? ¿Te lo has notado? Cuando te levantas dices, me siento como un poco más lelo día sí, a día. Sí, es verdad, ¿eh? Será cierto. Hay gente que lo ha investigado. Y Enigma 5 ha hecho su recopilación. Vamos allá. Existe una pregunta fundamental, objeto de debate en numerosas ocasiones. ¿Nos estamos volviendo los seres humanos cada vez más tontos? La falta de selección natural hace que estemos sufriendo un retroceso en nuestras capacidades, incluidas, por supuesto, las mentales. En este trabajo, citando estudios concretos, veremos la posible respuesta a esas preguntas, sacaremos nuestras propias conclusiones y más de uno se quedará con la boca abierta. Parece que el efecto Flynn ha quedado diluido y en cuanto a cociente intelectual, los países desarrollados están completamente estancados al haberse alcanzado un tope en los sistemas educativos y la cultura. Una medida mucho más exacta de la capacidad de inteligencia de un individuo sería el medir su velocidad de respuesta al realizar una tarea muy sencilla. Y ante el mismo ejercicio que hace 150 años, los resultados son completamente alarmantes. En la actualidad, nuestra velocidad de proceso es 70 milisegundos más lenta que hace siglo y medio. En hombres, la respuesta media pasó de 183 a 253 milisegundos. Y en mujeres, de 188 a 261 milisegundos. Y según el profesor Kenny Genoise, una eminencia en este campo, es síntoma claro de que nos hemos acostumbrado a no tener que solucionar demasiados problemas en nuestro día a día, volviéndonos cada vez más y más lentos. 7 centésimas de segundo parecen una tontería, pero sumadas todas las pequeñas acciones de un año, supondrían días de retraso en una misma tarea respecto a nuestros antepasados. ¿Y a vosotros qué os parece? ¿Somos cada vez más tontos? ¿La falta de selección natural nos condena a un futuro incierto? Recibid mi más atontado saludo. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, chacho! ¿Has visto? Enigma 5 lo ha estudiado cogiendo muchos estudios de mucha gente que sabe mucho del tema, que no están nada tontos para nada, y dicen que sí, que tío, que nos estamos volviendo más tontos día a día, Carl. Muy comodones. Sí. Muy comodones. Y al ser comodones, pues el cerebro no lo ejercitamos, pero eso no significa que seamos tontos. Hombre, si tienes el cerebro bajo de forma, al final te quedas medio lelo, ¿no? Bueno, pues yo sí. No. ¿Y si no lo ejercitas? Claro. sea, es como todo, ¿no? Si lo tienes activo y te tienes que plantear cosas todos los días, pero sí, nos somos muy comodones y puede que nos estemos volviendo más lelos. ¿No? ¿No? Yo creo que no. Me lo dices mientras me haces gestos en la radio. Sí, me dices que no. Yo creo que no. Exacto. Yo creo que no. Pero bueno, resuelves. Más comodones. Aquí haría falta, pues, por ejemplo, que se extinguiera la electricidad, que no, además, por cierto, había una serie que se extinguiera la electricidad. La electricidad. No se puede extinguir porque no es una especie, se acabaría como mucho, claro. Vale, perfecto. ¿Y estás seguro de que no somos más tontos? Perfecto, porque se acabe la electricidad, pues, y ya verás como a la hora de hacer fuego tendrías que frotar unos palos y al final los frotarías y los harías, ¿no? No me parece. ¿Cuántas veces has hecho fuego con unos palos, Carl? Yo ni gula. Ah, pues yo sí que he hecho. Pero me sé la teoría. El Isaac, porque hizo la mili Bruce Lee. Yo tenía esto que es el último superviviente. Sí. Esto que hace fuego así, pues yo tenía ese cacharro y he hecho fuego. Hombre, pero el último superviviente lo hace con magnesio, no con dos palos. Pues eso, con magnesio, pero bueno, magnesio. Hola. Magnesio y palo igual no es. Magnesio y palo no es igual. Bueno. Claro. Palo también, le viene no, el palo y no, estás hablando de un metal que coge un montón de grado de temperatura en un momento contra dos palos y la yesca ahí para. Como cuando Carl era pequeñito, recuérdalo, Carl, cuando vivías en la cueva aquella. ¿Te acuerdas? Déjame de cueva. Si es que ya que estamos hablando de tontos, pues me he preocupado de ir a la RAE. La explicación que da la RAE, la Real Academia Española del castellano, para ver qué es la palabra tonto, ¿no? Mira tonto, objetivo. Dicho de una persona. Falta o escasa de entendimiento o de razón. Vale. Entendimiento o razón. No habla de conocimiento ni de ninguna otra cosa. Nada más. Lo que nos volvemos somos lentos y comodones, pero en el momento que una persona tiene problemas, por muy tonta que sea. Ana, sí, Car, pásame una lática. Lo vas solucionando. Trae una lática. No lo líes. Pero vamos. A ver. ¿Tú crees que no me hagas hablar? ¿Tú crees que más cómodo sí, pero que más tontos no? Que realmente nuestro cerebro sigue funcionando de otra manera, o sea, de una buena manera, pero que realmente nos hacemos más faltos de entendimiento y de conocimiento, ¿no? Más cómodo. Y encima creamos tecnología, porque somos capaces de crear tecnología para que nos haga la vida más fácil y que pensemos un poco menos. Pero eso no significa que no pensemos y que seamos capaces de hacer cosas. Quizás sí que tenga razón de que nos volvemos más lentos, pero a la hora de. Porque no estamos todos los días desarrollando peleándonos y cosas así, ¿sabes? Ahí está. Yo diría que ha cambiado en lo que empleamos el ingenio. Exacto. Eso puede ser. Pero cierto es que, como dice Enigma 5, al no tener que plantearte tantas cosas a lo largo del día, te has vuelto más lentito en algunos procesos. Si queréis saber más sobre lo que. Sobre si nos estamos haciendo más tontos o no, según Enigma 5, por favor, suscribiros a su canal, que tiene dos canales muy guapos y que nosotros todas las semanas lo pillamos porque es tremendo. Este vídeo es de hace una semana y tiene un montón de reproducciones ya, porque la verdad es que el tío lo hace guay y desde aquí siempre le aplaudimos y seguiremos gozándolo. ¿Somos cada vez más tontos? Pues igual a algunos sí, igual a algunos no. ¿En qué lado estás? Vete mirándotelo mientras escuchamos una canción desde Zaragoza City. Escuchamos a Los Amores Perros, que vienen por aquí, que los tengo ya aquí metidos debajo. Y después tendremos a Elena de Zarpa, noticias más curiosas y un montón de historias que aún nos quedan en el Fluflus. No te despegues de Radio Topo. Te estamos esperando calentito en el Fluflus. ¡Ay, con Guindemán! ¡Ay! Primo, nací en el Mediterráneo y vivo en un barrio de latinos. Entre tranchas de esquina y tiendas de chinos. Entre tacones de palmo y lencería de lino. Edificios altos, un barrio en la sombra. Donde vienen los gallos de fuera a comerse toda la sobra. Las mulatas brillan, no tenemos parolas. Los oros en los cuellos siguen estando de moda. Hay cortes de luz, jaleo en la calle. Ricardo Monterde, cortamos el aire. Furel, el Michel, el Navarro de Caña. Francisco Delgado, Juanito Alimaña.

Pues habíamos quedado en que os contábamos un poco nuestra experiencia del hormiguero. Por si acaso tenías alguna historia nueva que me dijeras, ah, pues justo sí, este sábado tenemos un rastrillo solidario o algo mejor. Pero bueno, sí, recordemos que hace ya 2 semanas estuviste en el hormiguero, ¿eh? Sí, qué experiencia. Qué bueno, nosotros lo vimos en la tele y estábamos flipando. Madre mía, lo primero, bueno, ¿qué tal con Dani Rovira, con Pablo Motos? ¿Es tan pequeñito como parece o más? Como parece, la verdad que no cambia tanto la televisión. No. Es todo muy... No tanto. Es pequeñito, es un poco más alto que yo, que ya sabéis que no soy muy alta, la verdad. Pero vamos, no me llevo así, no me sorprendió. Y Dani Rovira igual de majete que se le ve en la tele. Sí, ¿eh? Una pasada así. Bien, además recordemos que llevasteis a Norak, que nosotros ya lo tuvimos aquí hace mucho tiempo, pero claro, no tenemos la misma difusión, y llevasteis a Norak al programa y parece que Mercedes Milá tenía ahí un sitio para dejarle, ¿o qué pasa? ¿Cómo ha acabado esta historia? Pues hablamos con la amiga, que sí que está interesada, lo que pasa que no son cosas que no es inmediato, lleva un poquito de papeleo, la señora también estaba fuera, estaba con lo del tema este del ayuno que estuvo contando Mercedes Milá, pero bueno, ahí estamos hablando y la señora sí que está interesada. Olé. A ver si se viene todo con un final feliz, que lo contaremos, si eso es así, contaremos qué es lo que pasa al final. Claro, es que yo me quedé ahí con la incertidumbre, ¿no? Digo, ahora dice Mercedes Milá que tiene una amiga y se lo va a quedar, digo, se va a quedar de verdad, ¿no? ¿Sabes? No, ya no vuelve a Zaragoza, se queda ya allí. Pero volvió a Zaragoza con nosotros, sí. Qué guay. Esto sí lleva sus trámites, no es tan rápido como pueda parecer. A la marcha, oye, menudo trampolín, ¿no? Además, el hormiguero para zarpa, ¿no? Porque, claro, nosotros, yo he de decir que esta sección de llamaros a vosotros, esto es copiado plenamente del hormiguero y que os llevarán a vosotros, ahí me hizo mucha gracia. A ver, entonces, ¿lo habéis notado en el número de visitas en la página? ¿Os ha llamado mucha más gente? ¿Se ha puesto gente en contacto con zarpa a través de esto? Sí, la verdad es que ha sido sorprendente porque yo creo que no éramos conscientes del tipo de plataforma que es la televisión. Uh-huh. Entonces, la primera noche, lo que nos costó llegar al hotel, que está a 10 minutos, la página de Zarpa estaba colapsada. Ole. De las entradas que había. Claro. A ver, que lo del Flux también se nota mucho, ¿eh? Que desde que salimos todas las semanas es una maravilla y es un goteo de no parar. Pero hay que reconocer que lo de Madrid, la capital. Claro. Un pelín, pero por poco, no mucho más. Hombre, ya nos imaginamos que es muchísimo más caro. Es el hormiguero al final. Siempre tienes, bueno, y además, pues, una cadena de las primeras de las demás audiencias de España. Pero historia, la web de Zarpa incluso se ha llegado a colapsar, ¿no? Sí, esa primera noche se colapsó. Luego sí que hubo más entradas a lo largo de la primera semana, sobre todo, pero los primeros minutos, las primeras horas fueron, estábamos alucinados, no sabíamos si contentos, asustados o cómo. Claro, abrumados, ¿no? Supongo, por la cantidad de curro, ¿no? Que os llueve encima de repente, ¿no? Y decir, oye, pues si ahora tengo menos perros que gente interesada, ¿no? Sí, que supongo que os pasaría. ¿Se ha llegado a contactar con alguien más para que se lleve alguno más de los perretes y perretas que tenéis en la guardería? ¿O qué pasó? ¿Todo el mundo quería ir a por Norak y el resto se ha quedado un poco allá atrás? No, en principio, pues sí que es verdad que preguntaba la mayoría por Norak, pero bueno, luego han ido interesados por otros perricos. Cerrado no hay nada todavía porque lleva un proceso, hay un protocolo de adopción que aún a pesar del entusiasmo hay que seguir y ajustarnos, pues no dejarnos llevar por la emoción del momento, pero sí que ha habido bastante movimiento y yo creo que en próximos días y semanas sobre todo se va a ir notando que sí que se ha dado un buen revolcón a Zarpa. Oye, nos alegramos muchísimo, ya te digo, nosotros, gracias. Vamos, a mí cuando me lo dijiste días antes, ¿no? Sí. Que salimos en el hormiguero, bueno, pues menudo subidón, y ya cuando lo vimos allí a Dani Rovira con la camiseta de Zarpa, ya bueno. Fue impresionante. Claro, nos alegramos todos muchísimo, y oye, claro, y normal que saliendo en un medio así, ¿no? Pues esperemos que haya mucha más gente, ¿no? Que no se olvide de Zarpa, porque cada mes sale una protectora diferente, ¿no? Pero que mucha gente, y más de aquí de Zaragoza City, se siga uniendo a Zarpa, ¿no? Y sigan en esta ola del no comprar perros y, por favor, adoptar, que las protectoras tienen muchos con historias tan desgraciadas como la de Norak y peores como las que hemos contado aquí muchas veces, ¿no? Y además tenéis tanto perros mayores como los cachorritos que nos presentabais el otro día, ¿no? Oh, sí, la verdad que sí. Pues mira, Teo probablemente, no lo digo a ciencia cierta porque parece que a veces esto se gafa, que Teo es el abuelete de hace un par de semanas, sí. De 30 añitos. Pues hay una familia interesada que la chica sube voluntaria asiduamente y pues bueno, se han decidido adoptar y han querido, o sea, la pregunta fue ¿cuál es el que más lo necesita? Ole. ¿No? Y realmente sí, la verdad es que pone los pelos de punta. y parece que Teo se irá a una casita pronto. Cuando se vaya, os lo contaremos, pero bueno, seguro. Es decir, que ya parece que llaman la atención más los cachorrillos o las razas así especialmente especiales, pero que no. Que claro. Se quiere adoptar y echar una farpa, la echa, pero bien. Oye, qué genial. Mira, para recordar, porque como has dicho, es una chica que es voluntaria, ¿no? Que va asiduamente. Para la gente que... Porque a veces igual nos lo saltamos y no lo recordamos. ¿Cuándo hacéis los paseos en Zarpa para que la gente os pudiera conocer? Todos los días hay paseo. Lo que pasa es que para ser voluntario hay que enviar un correo electrónico diciendo que quieres ser voluntario a voluntarios@zarpa.org. Os respondemos... y os mandamos toda la información, un pequeño cuestionario para tener los datos más básicos de la persona que va a empezar a venir, y cada semana mandamos la información a todos los voluntarios de a qué hora son los paseos de cada día. Entonces cada uno se apunta a una agendita que tenemos hecha, un doodle de estos, que ponemos el enlace directamente y cada uno se apunta el día que quiere y que puede venir, sin ningún compromiso. Quiero decir que si una semana, un mes de exámenes, no apareces en todo el mes, nadie pasa lista y dice, oye, Guindy, que hace mes y medio que no vienes. Pues si Guindy está más ocupado durante 2 o 3 meses, nadie le va a decir nada, y cuando reapareces, pues tampoco te pregunta nadie. Cada uno aquí hace lo que quiere y lo que puede, básicamente. Claro, no hay ninguna, hay compromiso en cuanto a que tú lo eliges voluntariamente, pero no hay ninguna exigencia de los días que tienes que venir, ni no, ni nada de eso. Oye, pues ya lo sabéis, que libremente os podéis acercar a Zarpa, contactar con ellos a través de cualquier de sus perfiles de Facebook, sí, o en su página web www.zarpa.org. Y oye, si te puedes echar una mano y quieres ser voluntario, pues oye, ahí estás y te vas a darle un paseo a los perretes, los conoces más y quizás, oye, sí, te encariñas y te llevas alguno, como la chica que nos comentabas. Eso es. Oye, y ya para... que tampoco te queremos avasallar mucho porque eso, ha salido de clase y tal, pero ¿qué tal te pareció la experiencia en la tele? ¿Pasaste muchos nervios o qué, Elena? Pues fueron nervios más al principio de esto, que cuando llegas a la productora dices, pero por favor, pero ¿qué hago aquí? ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Pero por qué hemos hecho esto? Pero también es verdad que se portó todo el mundo muy bien, lo hicieron muy fácil, todo el equipo. Los que se ven son muy majos, pero los que no se ven son la pera limonera. Olé. Que nos trataron fenomenal, lo hicieron tan sencillo y tan facilitadores, que llegó un momento que nos olvidamos de que estábamos en la televisión. Y el momento de salir fue tan rápido. No ves mi torta con los pedazos focos que te caen encima y te crees que estás tú solo. Entonces, pues eso fue, y fue muy rápido. Yo creo que fue muy poco tiempo lo que estuvimos. Entonces, la experiencia muy muy chula, muy chula, para no olvidarla en un tiempo, por lo menos. Sí, seguro que llevas el vídeo, ¿no?, con el enlace en el móvil, ¿no? Ahí para enseñar a todo el mundo, ¿o qué? Porque mi móvil es un poco patata y la resolución no se admitía, pero si no, lo llevaría. Madre mía, oye, qué genial que saliréis en un gran medio, ¿no? Que se haya difundido tanto y que poquito a poco, ¿no? Colapse en la página de Zarpa en un día, pero oye, que seguro que poco a poco esto le da renombre, y al final mucha gente más contactará con vosotros, y también ya sabes que en el FluFlu seguiremos dando su hueco y como siempre todo el tiempo que quieras. Nosotros no vamos con los tiempos tan ajustados como la tele. Pero... Sois mucho más generosos, creo que sí. Claro que sí, ya sabes que para lo que necesites siempre estamos aquí, y a todos los amigos y amigas os recordamos las webs de Zarpa, cualquiera de sus perfiles de Facebook, y todas las semanas Elena, que siempre nos trae noticias de todos los perretes y gatetes que tienen nuevos en su guardería. Oye, como siempre, un placer hablar contigo, tía. Igualmente. Que cuando quieras, ya sabes que te puedes pasar por aquí en directo, ya que has estado en la tele. Si quieres algún día, si quieres algún día. Ay, pues me gustaría, sí, claro, si puedo. Y te cae mucho más cerca, además, que no tienes que coger la avenida. Si quieres, algún día te vienes al Flux Flux también y te enseñamos nuestro estudio, que no es tan bonito como el de hormiguero, pero también tenemos focos. Sí, y además puedes beber lo que quieras mientras haces el programa, como hacemos nosotros. Que en la tele no te dejan. ¿Sabes? Pero hombre, excepto sí. El Sálvame se puede hasta comer. Aquí sí. No nos dejas comer. Claro que no. ¿Por qué ves Sálvame, Isaac? Pero bueno. Oye, Elena, un súper abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, como siempre, por tu labor y por apoyarnos también al FluFlu desde Zarpa. Y eso, y que hablamos muy pronto, y la semana que viene esperamos más Zarpa News, ¿de acuerdo? Claro que sí. Muchísimas gracias a vosotros. Un beso enorme. Un beso, hasta guapa. Luego. Adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós. Qué grande, Elena. Siempre se le ocurra muchísimo, todas las semanas mandándonos los audios siempre al pie del cañón. Y no me canso de recordarlo nunca, www.zarpa.org o cualquiera de sus perfiles de Facebook. No te compres un perro, adopta uno. No te compres un perro nunca, adopta un perro que lo necesita. Vamos a ver. Vamos a ver, equipo, por favor, ¿queréis centraros? ¿Estamos centrados? ¿Estáis centrados? No, estáis oliendo bebidas alcohólicas. Y eso que sepáis que mata muchas neuronas. Y luego te puede entrar un mal de cabeza. Aunque hay males de cabeza... mayores. Hay males de cabeza mucho mayores. Porque esta semana leíamos que hace poco una señora de la India se fue al médico... diciéndole, oiga doctor, tengo un dolor en la cabeza. Es como si algo se moviera. Como si algo se moviera dentro de mi cabeza. El médico no acababa de comprender bien lo que pasaba. Así que decidió examinar a la señora con un endoscopio. Y el diagnóstico dice así: señora, tiene usted una cucaracha viva dentro de la cabeza. Concretamente en la base del cráneo, justo en el espacio que hay entre los ojos. Es hardcore, ¿eh? Hardcore del todo. Es muy hardcore. Esto, que podría sonar a noticia loca, ha sido contrastado por una publicación aquí en España con un conocido doctor, que es el doctor Martín Loeches, que para todos los fans de Cuarto Milenio, pues es bastante conocido. Y daba la explicación de que puede ser que esa cucaracha llegase al cerebro probablemente a través de la nariz, bien en forma de larva o como un huevo que eclosionó dentro. Que haya llegado adulto dice que le extraña aún más, pero que puede haberse metido a través del saco lacrimal o haberse alojado en uno de los senos paranasales que están comunicados con la cavidad nasal. Imagínatelo. Imagínatelo tener una cucaracha dentro de la cabeza. Le preguntaron también a este médico, oye, ¿qué sería lo mejor para sacarlo? Y decía que la tecnología actual permite no solo llegar con una microsonda a muchos puntos recónditos del organismo, sino que además se puede ver su trayecto nítidamente con una microcámara. Así que es tan fácil como meter una cámara, perseguir la cucaracha y después con unas pinzas... Claro, porque no le vas a dar el zapatazo dentro de la cabeza. No, esto no. Echarle... ¿Te lo imaginas? Echarle... spray. Echarle flus por el... Echarle un poco de flus matabichos, ¿no? Por la nariz... Y que quizás se mate así la cucaracha. Pero qué tremendo. Qué tremendo. Porque además, para evitarlo, por si acaso alguno amigo o amiga está diciendo, Mindyman, me acabas de meter el miedo tremendo de que se me meta una cucaracha dentro de la cabeza y que sobreviva y hasta que se haga mayor. ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Está clarísimo. Dos corchos. Bueno, dos no, cuatro corchicos, ¿eh? Los de la, dos en la nariz y dos en las orejas. Y oye, ¿qué? ¿No? ¿Se te ocurre una solución mejor o qué? Claro. ¿Una mascarilla igual? No, y un corcho muy grande también en la boca, porque la boca comunica con el conducto de la nariz. Hombre, o sea que pero si te entra por la boca también te puede entrar para arriba. O sea que... Pero tenemos que seguir respirando y suponemos, bueno, yo por lo menos supongo que si se mete por la boca, encontrar antes, pillar antes el camino de bajada que el de subida, ¿no? Vete a saber si estás durmiendo, claro. Y estás tumbado. Pero notará el calor. Claro. El calor. Yo me taparía la nariz y las orejas. Así te lo digo. Vamos a dormir con un saco en la cabeza. Claro, con un saco o con algo, ¿no? Pero son cosas que te dejan flipado. Pues es que, yo es que la verdad, en vista de la noticia que veo antes de que se nos estamos moviendo tontos, pues chicos, como me estoy moviendo muy tonto, pues no me tapo nada, que entre lo que quiera. Ah, sí. Ya está. ¿Tú qué? Tú dejas carril libre. A disfrutar. Dejas carril libre, ¿no? A disfrutar. Desde luego, es increíble y a mí me hubiera gustado ver la cara del médico, ¿sabes? Cuando lo vio dice, espera, vamos a volver a mirar. ¿En serio es una cucaracha? ¿En serio es una cucaracha? Sí, al final es una cucaracha. Como siempre, el mundo de la medicina moderna nos deja alucinado y las cosas que te pueden llegar a pasar por la calle o en tu casa son también para flipar. Claro que sí. Por si acaso, ya sabéis, amigos del Flus, echaros un buen Flus para que estas cosas no os pasen, ¿sabes? Porque si no, pues ya veis hasta dónde pueden llegar las cucarachas. O usar los equipos de protección adecuados para cada cosa de trabajo. Exacto, claro, para cada tipo de trabajo. Pero si estás en tu casa y te mete una cucaracha, ¿qué vas a hacer? Hombre, pero es un poco... A ver... Hombre, pues lo que tienes que evitar es tener cucarachas en tu casa. Sí, probablemente. Tener una higiene adecuada y tener matacucarachas por todos sitios para que no sea. Para mínima, que no haya, yo creo, ¿no? Que mínima. Sí. Pues dichas estas recomendaciones, ¿qué os parece si escuchamos un temón? Antes de llegar a nuestras noticias locas. ¿Un temón? Un temón. Ah, no, noticias locas no, que viene Mr. Gadget. Con cosas fluorescentes. gases fluorescentes. Sí. Pero eso será dentro de un momentito, mientras escuchamos lo nuevo de los Yasta, que el FluFlus te trae en primicia, no en exclusiva, porque ya está en YouTube. Si no lo has escuchado aún, abre tus oídos y no te desconectes de esta radio libre. Todo lo que necesita tu vida es más FluFlus. Vente con Gindiman. Si digo que no hay ganas de ver la pista, baila en llamas, yeah. Enchufa uno por camino, sube ventanillas que vamos en submarino, esperando directos hacia el destino, nos ponemos fino, llegué y sufrimos. Mis zapatos de bailar, mi petaca de metal, música reggae genial, que me hace desconectar. Hoy nadie se queda afuera, no hay lista de espera. Cortamos la calle entera, preparemos una hoguera que nunca se muera. Pa' toda esa puta madera. Fiesta de reggae esta noche, y tengo hierba pa' fumar. Fiesta de reggae esta noche, y tú me vas a acompañar. Fiesta de reggae esta noche, hoy nada puede salir mal. Fiesta de reggae esta noche, buena vibración, solo positive vibes. No me importa que venga, yo voy, ni siquiera sé si vuelvo a mi casa. Me voy con mis brotes y me lo proponen y la depresión se me pasa. Sigo fino, vivo, retomando, vuelvo al camino. Me voy, yo empiezo a ti, yo no te pongas negativo. Vuelve ya está, cierra la subasta. Suite Mr. Cardin, no se cansa, reggae music, mamá. Sano, vamos de party que le den a los problemas. Bailando se nos pasan todas las penas. Baile está con la arena, los nenes y las nenas. La música me llena, rompo las paredes y las barreras que se entrena. Los que quieran pasarlo bien pa' dentro, si vienes a joder te quedas fuera. Oh yeah, me voy de party, no me cuentes más. Bailo con Yasta y con Positive Vibes. Si no lo entiendes, pues pa' atrás estás. Lo hemos puesto a hacer y esto suena así de guay. Hay una fiesta de reggae esta noche, y tengo hierba pa' fumar. Fiesta de reggae esta noche, y tú me vas a acompañar. Fiesta de reggae esta noche, hoy nada puede salir mal. Fiesta de reggae esta noche, buena vibración, solo positive vibes. Fiesta de reggae. Fiesta de reggae esta noche. Fiesta de reggae. Estás escuchando el Flus Flus en Radio Topo. Ocho y veinte para ti que me escuchas en directo a través de la 101.8. Llega el momento de que investiguemos la red en busca de los artilugios más raros, las noticias más locas y disparatadas, y los cacharros más increíbles que nos trae siempre Mr. Gadget. ¿Qué tal? Estamos aquí otra vez. Ya estás aquí y esta semana sí que traes temario. Sí, traigo. Hoy me ha dado por decantarme por las cosas que lucen en la oscuridad. Sí, sí. Como los Gusiluz. por ejemplo. O las luceditas que te ponían de pequeño para no tener miedo. ¿Eh? Las luciérnagas. Yo cogía muchas de pequeño. Sí, yo también. Ahora ya no quedan, pero yo cogía. Están extintas. ¿Eh? Están extintas. Sí, sí. Bueno, Mr. Gadget. Cosas fluorescentes. ¿Qué nos trae esta semana? Pues unos conejos transgénicos. Conejos transgénicos. Sí. Que están mezclados con ADN de una medusa. Sí. Es fosforescente y de hecho estos conejos lucen en la oscuridad. O sea, tienen ese brillo verdoso. Tienen brillo verde. Eso se puede ver por internet. Sí, está. Está sí, colgado. Está colgado en internet. ¿Sabes? Pone. ¿Y qué comen esos conejos favoritos? ¿Comen rotuladores? ¿Comen subrayadores? Comen comida normal. Son rayadores que están. Son conejos transgénicos, entonces han sido alterados genéticamente para que luzcan como. Pero que es una idea para que los puedas cazar mejor en no, los cotos. Realmente esto es un experimento para hacer. Para hacer células marcadoras. Por ejemplo, para la ceguera y demás, estas células que generan, al ser fosforescentes, pueden ser seguidas y observadas, saber en qué se transforman o hacia dónde desviejan o cómo funcionan. Por eso las hacen, lo han probado con conejos. Vale. O sea, es para medicina, pero ya los se ven. Vale, de acuerdo. O sea, no es por hacerle una trastada a los conejos, ¿no? No. Es decir, no ha dicho nadie, vamos a hacer la nueva mascota de moda, conejos fosforitos, ¿no? Pues podría salir, ¿eh? Pues hombre, no me extrañaría un pero que haya algún lelolela que se lo comprara, ¿sabes? O sea, pero vamos, conejos fosforitos. Sí. ¿Y qué sacamos en claro de los conejos favoritos? Es decir, siguen las células tal, pero luego ¿qué hicieron con ellos? ¿Los soltaron por ahí o...? No, hombre, los tienen controlados. Los tienen... Hemos de decir que en el vídeo se ve que los conejos están bien. Sí, sí, están perfectamente. Están en una caja y son favoritos, sin más. Pero vamos, igual dentro de poco lo hacen con más animales, ¿no? ¿Sabes? Eso que estás mirando es otra página. No, ya, no te preocupes. Lo que miro yo es otra cosa. Pero vamos, conejos fosforitos. Conejos fosforitos se usan para, lo que te digo, para hacer células marcadoras. Muy bien. ¿Sabes? Para tratarlo en enfermedades como la ceguera y otros tipos de enfermedades. Y tú, recuerdo, Mr. Gadget, sí. Hablando de cosas fosforitas, porque te iba a decir, ¿no habrás pensado en pintar, por ejemplo, a tu perro de fosforito? Porque yo recuerdo que tú hace muchos años te echaste un rotulador que escribía fosforito, que era invisible, ¿no? Invisible. Pero, claro, invisible de día. Pero por la noche tú encendías la luz de tu cuarto y aquello se veía todo lo que habías pintado. Sí, sí, pintura fosforescente. ¿Pintura fosforescente? ¿Pero eran rotulador o eran pintura normal? Eran pintura. Es más, ahora se ha puesto de moda. ¿Sí? Y hay varios pintores que hacen cuadros con pinturas fosforescentes, pero es una auténtica obra de arte, ¿eh? Ahora vienen cuando tú te pintaste el cuarto de pintura fosforita hace ya por lo menos 20 años. Por lo menos. O sea. Sí, sí. Ahora vienen. Sí. ¿Te das cuenta? Es que eres un avanzado a tu tiempo, Isaac. Ya, de un verdad. Incomprendido. De verdad. Es un incomprendido. Es increíble. Pues aquí no acaba la noticia, que aún hay otra. Sí. Hablando de fosforitos, que son los árboles fluorescentes, que lucen por la oscuridad también. ¡Ah, sí! También están investigándolo. Esos están ya investigando, aún no lo han hecho. Llevan ya desde mediados de los 80 creando plantas que luzcan por en la oscuridad. De hecho, en los años 80 lo consiguieron, pero teniéndola expuesta en una cámara durante 8 horas se podía llegar a verla fosforescente, pero hoy en día ha avanzado mucho más y hay varios científicos que han conseguido replicar plantas que luzcan. Pero plantas fosforescentes, ¿cuál es el objetivo? ¿Quitar las farolas de las ciudades? Exacto, imaginaos, imaginaos pues por ejemplo una carretera perdida por algún sitio y que no está iluminada, pues poner un par de arbolicos que luzcan. ¡Qué fuerte! Pero tienen que dar un poco de miedo, ¿no? Es decir, como si fueran radioactivos, quiero decir. Realmente es una idea como Avatar. ¿Os acordáis de esa gran película Avatar? Hombre, gran película. Es una película muy avanzada para el tiempo que se hizo, ¿eh? Igual es por eso que me pareció tan mala, porque es demasiado avanzada. Perdón. Oh. O sea, que Avatar no es mala. Bueno, hay gente que piensa que es mala por aquí detrás, ¿eh? Que piensen, oye, sí. A mí me gustó, ¿sabes? Te moló. Las ideas que daban y las cosas pues eran bastante... Sí. Entonces, árboles fosforescentes. Y, por ejemplo, claro, tendrán que ser árboles que no den frutas, porque no te van a poner un naranjo fosforescente. ¿Qué de naranjas fosforescentes? Podría ser lo siguiente. Naranjas fosforitas. ¿Qué te parecería, Carl, si vas al mercado y te dijeran tengo pues naranjas de las normales y naranjas fosforescentes? Si te da la pelusa a medianoche, ya las encontrarás. Muy bien. Dígame, mi nevera es de las que tienen luz, la mía. Ah, ¿no tienes frutero en...? No tengo bodegón. No tengo bodegón en el salón. ¿Tú, Carl, te daría confianza un árbol fosforito? También, la verdad es que mientras la naranja estuviera buena, pensé, cuando probabas antes del conejo, yo estaba diciendo cómo sería este conejo al ajillo. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Luciría? Pues todavía luciría. Más verde, ¿no? Sí, no, pero tú imagínate lo que te comes ahora estas cosas fosforescentes. Y imagínate, ¿no? Por imaginar, por una locura de estas. Bueno, imagínate que te tienes que hacer una prueba diagnóstica, que necesitas hacerte con rayos X, chico, y resulta que te comes el conejo, la naranja o lo que sea fosforescente y no hace falta, que ya luce todo. Oye, un avance para la ciencia, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Y encima los rayos X son más peligrosos, con lo cual. Claro, sí, hay incluso marcadores para según qué tratamientos o enfermedades son bastante dañinos para los riñones. Pero encima te comes el conejo, que te gusta el conejo al ajillo, y la naranja fosforescente, con lo cual vas comido y encima te hacen una prueba diagnóstica. Claro, porque además recordemos que hace unas semanas ya trajiste, Mr. Gadget, aquel cocinero, el cocinero del mar, aquel famoso cocinero que salió en un programa de la tele, que ya había dicho para comer luz, que lo que hacía era coger aquellas partes pequeñitas de plancton, recuerda aquellos animalitos que había en el agua, que eran fosforescentes, que habían conseguido cocinarlos y que la gente comiera luz. Es decir, comían estos bichitos fosforescentes. Es decir, comer bichos fosforescentes ya, o sea, no sería tan moderno, pero sin duda, comerte un conejo al ajillo fosforito sí que sería un verdadero avance de los la buenos. Gastronomía. Yo creo que de los buenos. Porque ¿se habría pescado? Es que el conejo al ajillo a mí me mola mucho. Mira, ahora me está entrando el hambre y todo. Qué rico. Muy bien, ¿alguna noticia más, Mr. Gadget, de cosas fosforitas que haya por el mundo que digas así? No he buscado así muchas más, no he encontrado muchas más así, no. Pero vamos, lo de los árboles y ya, los de los conejos yo lo sabía ya de que lo había visto de hace ya tiempo. Pero me dijeron la de los árboles para sustituir las farolas. Sí. Y dije, esto tiene mucha miga y me gustó. Vale. De hecho, se pueden ver todos estos vídeos en el YouTube. Claro que sí, los podemos colocar también en nuestra página de Facebook de El Flus Flus, que siempre está ahí. Y dicho esto, yo quiero que le cuentes a la gente, porque claro, Mr. Gadget hoy nos habla de noticias extrañas, pero yo ya sabéis que os lo recomiendo, es que no sabéis la de artilugios y cosas raras que se llega a comprar este tipo. Entonces, quiero que le expliques, Mr. Gadget, la última cosa que te ha llegado hoy por internet para que montes, bueno, última o penúltima, porque le has enseñado en una bolsita, has dicho, mira, sí viene esto. Explícale a la gente cuál es tu próximo proyecto. Ah, una amplificadora de una emisora de radio. Una amplificadora emisora de radio. Sí, sí. Una emisora de radio pequeñita. Sí. Para emitir en tu bloque, más que nada, ¿no? En cercanías. La tengo ya. O sea, la emisora que emite en mi bloque la tengo. Lo que me falta es el amplificador para poder emitir a un pueblo, por ejemplo. Vale. Que es lo que me ha venido en un sobre. Vale, para eso que luego te diré los inconvenientes legales que tiene un poco esto, ¿no? Por si acaso no te metas en líos. Chachi. Pero la cuestión es que ahora que te has metido en la radio, te ha dado el rollete de hacerte tu propio emisor de radio, ¿no? Sí. Y te has comprado un amplificador. Pero un amplificador, tú puedes pensar, amigo o amiga que estás en tu casa, bueno, pues ha comprado la emisoreta, que será un aparatito, y el amplificador, que será otro aparatito que le enchufará dos cables. No. Más bien no. Más bien va a ser un puzzle. Más bien es un puzzle. Un puzzle bastante contemporáneo. Muy contemporáneo, porque te has comprado un amplificador que viene totalmente desmontado. Y estamos hablando de resistencias, condensadores y todas las piececitas que estarían enganchadas en un móvil. En ese cacho verde que hay dentro de los móviles, de cuando rompes algo electrónico que dentro hay algo verde con un montón de puntitos. Pues al Isaac le ha venido sin puntitos para que los ponga él. Y sin instrucciones. Y sin instrucciones. Muy bien. ¿Sabes? Estoy aún con términos con el vendedor para decir que la página aquí, esto estaba montado. Que sí, admito lo del kit, ¿vale? De amplificador. Pero vamos, que pon un plano para ver cómo montó esto. Un mapica, ¿no? Unas instrucciones, sí, ¿no? Sí, exacto. Un algo. Las instrucciones que salía ahí en la página, pues como que por mucho que copiaras el enlace, la imagen, la ampliaras y demás, lo único que ampliabas era los borrones. Ah, por lo tanto, lo veía los borrones más grandes. Y dices, esto no me sirve para nada. Y estoy ahora a ver si me facilitan los planos. Estás ahí, ¿no? Estoy ahí. Muy bien. Yo creo que igual para la semana que viene igual lo tiene montado. Lo intentaré. Esperemos, ¿no? Sí, yo también espero. Esperemos, pero vamos, sin duda, Mr. Gache siempre sorprendente, ¿eh? Y muchas gracias por investigar las cosas fosforitas. Por eso digo que hay que tener cuidado con lo que compras. Sí. Hay que tener mucho cuidado con lo que compras. Y también tienes que tener cuidado con lo que fabricas. Porque yo sé que tú hace poco estás muy intrigado con el tema de las impresoras 3D. Sí. ¿Verdad? Te viene rondando por la cabeza el decir, ah, pues igual me compro una, ¿no? Porque tiene muchas utilidades. Sí. Pues esta semana leía la amenaza de las armas impresas. Y no es la primera vez que lo veo. No. Pero esto vuelve a saltar a la luz. ¿Por qué? Porque un australiano llamado Kyle Wythe ha sido condenado por fabricar las partes necesarias para fabricar una pistola impresa en 3D. Solo le faltaba ya el cañón y un resorte, dos piezas que la policía montó cuando se las imprimió para probar que el arma podía disparar y matar a una persona. El abogado de este chico ha alegado que la única motivación que movía a su defendido era la curiosidad por los compuestos que se emplean en esta tecnología. ¿Vale? Es decir, yo solo lo hago por ver qué pasa, a ver si funciona. ¿Qué pasa? Las leyes de Australia prohíben fabricarte tus propias armas porque no llevan número de serie, no hay ninguna manera de registrarlas y te podrías hacer básicamente lo que quisieras. El chico dice, bueno, pero es que esta empresa en 3D. La ley dice que no puedes imprimir armas, sean de 3D o sean de chocolate con leche. No puedes fabricarlas. No puedes fabricarlas. Imprimirlas, al final, es fabricarlas. De otra manera, sí. Pero es así. Bueno, es ilegal fabricar armas sin licencia, ¿eh? Si te la sacas, pues oye. Pero en Australia le han dicho que no. Por eso, al final, este chico ha sido condenado. Que sepáis que además advierten que los materiales que usan para fabricar estas armas en 3D, para imprimirlas, pueden ser más peligrosos que las armas en sí. Porque calculad que una pistola, al final, sea para matar o no, lleva un mecanismo que lo que hace es disparar. Pero quizás si tú te lo haces de un material peor, cuando explote la pólvora de esa pistola, quizás lo que explote sea tu mano. O tu cabeza en el peor de los casos. Por eso, desde el FluFlus, amigos, amigas, os recomendamos que no imprimáis vuestras propias armas, ni que os compréis en general, ¿no? Pero que no las imprimáis porque os puede salir el tiro por la culata de plástico. Y porque además hay cosas mucho mejores para hacer en 3D. Por ejemplo, un puente. Y dirás, Guindimán, estás flipando. Pues sí. Pues no estoy tan flipando porque el primer puente impreso en 3D ya está instalado en Madrid. Concretamente en Alcobendas. Sí. Y además, dice el titular que ha tenido la ventaja de que los jubilados no han podido ir allá a decir ¡que lo estás haciendo mal! ¡Que eso no se empieza así! No, eso no ha pasado. Carl tampoco ha podido ir allá a gritarles. No ha llegado a tiempo. No, que sepáis que este puente para peatones está en el Parque Castilla-La Mancha de Alcobendas, en Madrid capital, y que tiene una longitud de 12 metros y una anchura de 1,75 m. Su diseño es muy particular, como se puede apreciar en los vídeos y como nosotros compartiremos también en nuestra página. Esperemos que nos acordemos. Además, que sepáis que este diseño arquitectónico de este puente ha sido obra del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, que ha dado luz a esta plataforma que refleja formas de la naturaleza en su versión más compleja, dice. A mí me parece un puente, pues eso, casi no de los de toda la vida, sí que tiene un poco el rollete. No, pero naturaleza, lo que es naturaleza, dices, pues... Se ve blanco. Sí, es blanco y que quiere parecer un poco a las raíces de los árboles, vamos a decir, ¿no? Pero resulta más realista casi de Panticosa, el barrio de Panticosa que tenía antes esas maderas, eso, ese hormigón con forma de raíces. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Pero ya lo veis, un puente impreso en 3D que ya podéis pasar, como os digo, en el Parque de Castilla-La Mancha, en el distrito de Alcobendas, en Madrid. Además, yo investigando por ahí he encontrado prótesis para animales que la gente fabrica para... animales que tienen, pues por accidente o lo que sea, pues sí, nacieron con las patas más pequeñas o se les ha congelado y han sido amputadas partes de del cuerpo, sí, por accidentes, por lo que sea. Y han fabricado pues picos de pájaros y animales, incluso patas para perros. Sí, o sea, recordemos que hace un par de semanas leíamos ya que han conseguido imprimir vasos sanguíneos de monos en 3D. Vasos sanguíneos. Sí, sí. Las dos caras de la moneda, desde lo más avanzado de la ciencia hasta la pistola de este australiano que lo lleva al talego y el puente que hay en Madrid. ¿Para qué acabaremos usando esta tecnología? Esperemos que para el bien. Para replicarnos. Pero ya veis que se puede usar para muchas otras cosas. Cuando lo aprendamos a dominar, veremos lo que acaba pasando con el mundo. Y dicho esto, ¿qué os parece un temón? ¿Para seguir animando la tarde? ¿Sí? Además, un temón del que nos acordábamos antes aquí Mr. Gatched y yo, y nos lo hemos cantado casi enterito. ¿Sí? Y por eso hemos dicho, vamos a traerlo. Esto es... ¿Lo vas a poner? Sí, sí, sí, hombre. ¿Quién es ahí y todo? Puro revival de los 90. Madre mía. Que llega ahora mismo a las ondas de Radio Topo. Abre bien tus oídos porque después llega nuestro ¿qué preferirías? Si quieres jugar, 976-291-398. Repito, 976-291-398. Mientras te lo piensas, ponte a bailar. Los lunes, de 7 a 9 de la tarde, escucha el Flus Flus con Guinty Man. Topo, el Flus Flus y Gindyman. ¿Qué más necesitas? Regresa el Flus Flus en su recta final. 9 menos 20 de la noche para ti que me escuchas en directo los lunes. Ya sabes, el Flus Flus, líder del Traffic Time zaragozano, Radio Topo 101.8 de la FM, como siempre dando mal. Y llegamos a nuestro ¿qué preferirías? Aplicación que nos encanta y a la que le estamos sacando más partido que el copón. Mucha gente la usa para ligar y nosotros para pasar este buen rato en la radio. Si quieres jugar con nosotros, 976-291-398. Gente que la usa para ligar. Sí, sí, sí. Mi primo pequeño ha ligado con esto y yo soy testigo, lo he visto. Te lo digo de verdad. Ya te enseñaré algún día cómo se usa esto para ligar, pero se puede usar. Sí, sí, sí. Mira. Vamos a peor, Car. Car, de verdad, vamos a peor. Es que nos volvemos tontos, ya lo sabes. Sí. Hombre, cada día un poquito más. Y quizá jugando a cosas de estas nos volvamos más. Pero hay veces que sienta bien. La ignorancia es la felicidad. ¿Sabéis lo que tenemos que hacer? Tenemos que quedar algún día en mi casa y jugar en a la Wii, al juego ese de inteligencia. A ver cómo, ¿sabes? Vale. Y después de un par de años volveré otra vez a hacerlo. Oye, pues mira, me quedé... He bajado. Muy bien, empezamos con nuestras preguntas. ¿Qué dicen? Como siempre, ¿qué preferirías? Y dos opciones. Esta vez, ¿yeso en la mano o yeso en la pierna? Es decir, ¿que te partan y te escayolen en la mano o que partirte y escayolarte la pierna? ¿Qué es mejor? Isaac, tú me parece, sí, que has tenido los dos. No, la mano no, pero... El brazo sí. La pierna. La pierna. La pierna, me he partido la pierna. Estuve casi un año entero, sí, ahí con la moto, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí, sí. Me acuerdo. Espino que alguien se estrelló. Bueno. La pierna. ¿En la pierna prefieres que en la mano? Por supuesto. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, es que la mano, aunque no te puedas andar, la mano la usas. Sí, muy bien. ¿Eh? Claro, es que la mano tiene muchas aplicaciones, muy bien. Carl, ¿qué preferirías? ¿Yeso en la mano o yeso en la pierna? Hombre, pues yo tengo una hermosa raja aquí en este dedo. Sí. Me pusieron en una escayola muy completa en la mano, en el brazo. Y como en la pierna no he tenido y... A pesar de que ando poco, ando, pues prefiero en la mano. ¿Sí? Sí. En la mano, aunque sea con escayola, puedes comer. Pero te lo pasas muy bien con la silla de ruedas. Sí. El Farid me dejó en una esquina. Me pusieron ahí en el Insalud en una silla de ruedas, cuatro ruedas pequeñitas. Sí. Y me dejó en una esquina ahí. Me acuerdo. Yo también voy a votar. Se nota que no vives en un cuarto piso sin ascensor. Claro. Yo en un tercero sin ascensor. Y aún así voy a preferir sí el que es una pierna, ¿eh? Sí, sí que he vivo en un tercero, en un cuarto sin ascensor. Sí. Y me ha tocado subir. Bueno, yeso en la pierna y que sepáis que gana yeso en la mano. 51,49% yeso en la mano. Oye, la gente es así. Sí, sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, cada uno lo que prefiere. ¿Qué preferirías? ¿Comer yogures o comer helados? Helado. ¿Helado? Sí. ¿Aún en invierno? Aún en invierno. ¿Sí? Sí, he comido helados en invierno. Sí, y guindillas en verano. También te he visto comerte bolsas de guindillas enteras en verano. Que eso es, bueno, es caso aparte. Carl, ¿qué preferirías? Gelato. ¿Gelato también? Qué fuerte. Pues yo, si me hubiera de quedar, mira que hay helados muy buenos. El de turrón, por ejemplo, yogur de turrón no hace. Bueno, hay veces que sí, pero no está igual de conseguido. Ni de leche merengada. De leche merengada, sí. Pero bueno, hay muchas cosas que están en helado que no están en yogur. Pero aún así me quedo con los yogures. Pues pierdo. 63,11% de la gente prefiere comer helados como vosotros. Raro. Venga, una que puede llevar a encontronazos, igual que la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla. ¿Patatas fritas con ketchup o patatas fritas con mayonesa? Ketchup, sin dudar, ¿no? Sin dudar. Sin pelos, no da igual. Ketchup. Carl. La verdad es que no me gusta ninguna de las dos cosas, pero es que no, tranquilo, que lo me dolores la píntora, que lo tengo muy claro. A mí la mayonesa no me entusiasma, todo le prefiero el ketchup, ¿no? Tomate, pues ya me quedo yo con la mayonesa, porque el ketchup como que ya lo veo como demasiado coloquial, ¿sabes? La mayonesa es que casi estoy menos acostumbrado, ¿sabes? Mayonesa siempre de confianza, ¿eh? No, cuidadito por lo ahí, con lo bares. Y A ver, ¿qué dice? Si no se me cuelga el móvil, que hoy ya sabes que la tecnología está contra mí, no. 75% de las personas prefieren las patatas fritas con ketchup. Pero fijaros una cosa, ¿no? Tú cuando vas a pedir unas patatas bravas, ¿qué es lo que llevan las bravas? Ketchup y mayonesa. Las dos cosas. Claro. Pregunta más estúpida, ¿no? Claro. Bueno, pero vamos a ver, pero en caso de que en tu casa solo tengas o ketchup o mayonesa, a ver, hay, ¿no te ha pasado nunca que dices, pues eso lo voy a echar de esto? Pues es que yo me he hecho mostaza. ¿Qué te ha pasado? Sí, también. Yo seguro que no me falta es mostaza. ¿Sí? Ketchup a lo mejor. Oh, oh. Uf. Esto es heavy, ¿eh? Heavy. Espera, que me están creciendo los pelos. ¿Qué preferirías? Ya verás. ¿Comerte tu propia mano o comerte los ojos de alguien querido? Depende de cómo sea, ¿no? Depende de cómo de querido, depende de qué mano. No, te... no, depende de si está ya muerto o no. No lo dice. Es que ahí está, es un gran... Vamos a poner vivo. Joder, pues comerme mi mano. ¿Sí? Sí. Carl, yo que de manos estoy ya muy saturado. Entonces comerme la mía ya sería la leche. ¿Qué quieres que te diga? Claro, ¿no? Pues los ojos de un ser querido, tío. ¿Sí? Ah, ah, pues... Además tiene que estar muy ricos. Madre mía. Pues yo, qué demonios, ya puestos a comerme como los ojos de alguien querido también. Y la gente prefiere comerse su mano, 54%. Perdona a todos nuestros seres queridos, os quedaríais sin ojos. Esto es así. Dilemón también. Otro. Dilemón de época estival. Dilemón de época estival. Estival, muy... ¿Qué preferirías? ¿Cerveza con limón o tinto de verano? Tinto de verano. ¿Tinto de verano? Sí, estoy muy... Lo siento mucho, pero estoy muy saturado de cerveza. Cerveza ya no. Ya no. Sí. Es que el tinto de verano está rico, pero es que igual para el verano casi te da más calor. Es decir, está bueno, entra fresquito, pero luego el cabezón que te pone es diferente. Diría yo, ¿eh? Carl. ¿Qué he hecho para merecer esta actitud tan suripanta? Es que esto sí que es un dilema, ¿eh? Es dilemón, pero de los gordos. Esto es guerra mundial. Esto es casi de decir a pito, pito, gorgolito, ¿dónde vas tú tan bonito, no? No. A la puerta. Aquí hay que mojarse. Cerveza con limón. ¿Sí, no? Sí. Yo creo que también. Pues nada. Es que es como mucho más ligerito. Es que el tinto de verano al final te pone un cabezón. Bueno. Cerveza con limón. Todo por la siesta. Y la gente prefiere la cerveza con limón. 56% de los votos a la cerveza con limón. Claro, yo soy el raro, yo soy el raro. Claro. Llamadme raro. Sí. Te llamaremos raro. ¿Cómo te podemos llamar raro? Según lo que contestes aquí. Dice, ¿qué preferirías? ¿Persona no operada con cuerpo normal o mejor una persona operada con cuerpo 10? Yo prefiero que sea normal. Bueno, no, para, nada, olvida. Cuerpo 10. Operado hasta la muerte, ¿no? Hasta la muerte, sí, sí. Vale. Ay, venga, bien. Carl, ¿qué preferirías? Pues yo, como soy muy normalillo, como todos veis o escucháis, ¿sí? Pues yo prefiero la persona de cuerpo 10 que le 10. Sí, ¿verdad? Venga, sí, vamos a quedarnos con el cuerpo 10 de operado. Y solo la gente, solo el 22% ganan los de la persona normal. 77,78% de los votos. Cuidado con Paloma, que macho, que de goma. ¡Qué de goma! ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena, eh! ¡Madre mía, la buscamos! Venga, la ponemos de... Emilio Aragón, acabas de recordar, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuidado con Paloma, que me ha dicho... Temón también, ¿eh? Temón. A ver, igual no está ni en YouTube, ¿eh? Sí, que está. ¿Sí? Sí. ¿Sí, sí que está? Vamos a ver. Sí, sí, sí que está. Sí que está. Bueno, lo vamos a dejar, ¿no? En vez de Geopardy. No, lo acaba... Venga, vale. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Qué bueno, ¿eh? Sí, sí. Emilio Aragón, es que hizo de todo este tío. Sí, sí. Hizo de todo. Y aún sigue, ¿no? Dice la siguiente. ¿Qué preferirías? ¿Hombre rapado o hombre con pelazo? Con pelazo. Le gusta. Pelazo. Sí, sí, sí, pelazo. Yo también prefiero pelazo, como el que tenía yo de joven. Y la gente también prefiere hombre con pelazo. 57% de los votos al hombre con pelazo. ¿Qué preferirías? ¿Ser el jefe de una mafia o ser ladrón de bancos profesional? Ladrón de bancos profesional. Sí, mejor que padrino de una mafia, o sea. Sí, porque acaban matándolos a todos. Ah, mira qué listo. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Ahí le he dado, ¿eh? Ahí te he dado. Te ha dejado con el culo torcido, ¿sí? Y el ladrón profesional acaba en la cárcel para todos sus puños de la vida. O no, o no. Entonces es mejor vivir una vida intensa como un padrino, padrone, ahí. Y tener el poder, es decir, yo padrino. Yo también, más vale vivir un año de rey que 100 de buey, dicen. Pues la gente prefiere el ladrón de bancos profesional, 57% de los votos. Uy, está muy igualado, ¿eh? Está ahí, sí. Qué bueno Emilio Aragón, tío. Dice, la siguiente es, ¿qué preferirías, no aceitunas o aceitunas? Aceitunas de todas, todas. Pues la gente prefiere no aceitunas. Uy, wow, eso puede ser, no puede ser. Alberto, no aceitunas. Me ha dejado flipado. Es que era muy simple. No aceitunas o aceitunas. Aceitunas, ¿no? Sí, el producto, nuestro producto. El comentario sobra, ¿no? Sí. Me encanta, además, el que preferirías a veces tiene preguntas sobre sí mismo. Y dice, ¿este juego no es pervertido o este juego es pervertido? Es bastante pervertido. Es bastante pervertido y la gente, pues solo el 51% piensa que es pervertido. Sí. Ojo. Me dejas. Ojo, y eso que dice pervertido. Sí, yo hubiera dicho otra palabra diferente. Sí. Ahora la dicen. ¿El buey os gusta? Sí. A mí sí. ¿Sí? Pues la siguiente dice, ¿qué preferirías, comer ojo de buey hervido o comer testículo de buey frito? ¿Qué? ¿Lo cual no? ¿O ojo de buey hervido? Testículo. ¿O testículo de buey frito? El testículo frito. Sí, ¿verdad? Sí. Más que nada porque fritico te lo puedes hacer, ¿no? Con ajo de perejil, ¿no? Al ajillico, ¿no? Como el conejo fosforescente de antes, ¿no? Sí, mismamente. Yo también creo que testículo de buey, ¿no? Porque el testículo es más grande que el ojo, ¿no? Claro. Hay más carne, ¿eh? Claro. Puestos a comer guarrería no nos vamos a quedar con hambre, ¿no? A comer casquería ahí. A mí es ahí, que... casquería ahí. Eso mola. Los huevos de buey y de toro y demás así. Mola mucho. 63% de la gente se comería antes el testículo de buey frito que el ojo hervido. Qué fuerte, ¿eh? Un caldero ahí con servidor. Sí, sí. Y poco rico es esta, oye. Dice, ¿qué prefieres? ¿Qué preferirías? ¿Doblaje español-latino o doblaje español de España? Ostras, es que yo soy un... Paso... Solo me, sí, España, que español, ¿no? Español, sí. Me habría gustado escuchar Robotet en español. Ah, mira, español. En vez de en latino, ¿no? Exacto, ahí ese... Carl, ¿qué preferirías? Mira, aquí lo lógico sería decir, por supuesto, el español de España, el castellano, ¿no? Pero yo es que hay películas, por ejemplo, películas de Disney de estas antiguas que... Están en... Están La Sirenita. En lo que se llama español latino, que están en mexicano. Exacto. Sí, y las hicieron versiones luego en castellano y no es como que no cuadra, como que no es lo mismo, ¿no? Está, por eso es lo que te he dicho del Robotech, que es que te has acostumbrado ya a escucharlo en esto, sí. que igual lo escuchas en español y te parece hasta raro y dices... No sí. es lo mismo. Tú te acostumbras al doblaje de un personaje. Sí, exacto. Si a un personaje, por ejemplo, al Bruce Willis, te lo doblan. Le cambian la voz. Es que simplemente se nota cuando lo cambian la voz. Te lo dobla un doblador. Si ese doblador, por el motivo que sea, ya no está ahí, te cambia y te hacen un doblaje diferente, notas la diferencia, ¿no? Hombre, claro. Eso fue lo que pasó cuando murió el que doblaba aquí a Homer Simpson. Y después lo cambiaron y al principio todos los notábamos mucho. Ahora ya nos hemos acostumbrado. Exacto. Bruce Willis, Ramón Langa, el día que dejé de doblar a gente, pues sí, también se va a perder un gran doblaje. Y Bruce Willis ya no hablará igual, pero igual no vive Bruce Willis ya. Y a mí esto de que decís de el personaje con la voz, me pasó con Bob Esponja, que me la pillé por ahí de forma caribeña y estaba en español latino. Y después oía a Bob Esponja hablar en español España y decía, pues si no es ni la mitad de gracioso, ¿sabes? Me voy a quedar aún así con el doblaje español de España, que hay muchos, sí. muchos doblajes buenos, y el 80% de las personas prefiere el doblaje de español de España, que lo sepáis. Bien, bien. Sí, sí. Y dicho esto, llega la última. Bueno, no, la penúltima. ¿No tienes Pokémon Go o tienes Pokémon Go? Lo tenía. Ya no tenemos nadie, ¿verdad, Pokémon no. Go? No. 60% de las personas que juegan a esto ya no tienen el Pokémon Go. Si aún lo tienes, amigo o amiga, te estás quedando atrás. Es verdad. ¿Qué habrá pasado al Pokémon GO? Y la última. Yo que como nunca lo tenía yo. La última que dice, ¿qué preferirías? ¿Perder tu mano dominante o perder tu pie dominante? El pie. ¿El pie? Y yo tengo un dilema. Corre. Yo es que soy ambidiestro, entonces hago las dos cosas con uno o con otro. Vaya full de excusa, Isaac. No, no, es verdad, es verdad. ¿La mano o el pie? Igual me da. El pie, venga, me va a chutar ni nada. ¿Para qué? El pie. Que me pongan una silla de ruedas ahí a motor, a gasolina. Venga, yo también. Biturbo ahí. Yo también, me quedo con el pie también. Y que me persiga la policía por las calles de Zaragoza con la ayuda de la silla de ruedas a todos. ¡Ya! La gente prefiere perder la mano, 53% de los votos al perder la mano. Y dicho esto, terminamos. Qué complejo futbolista tiene la gente, tío. Sí. El Flu Flu se despide hasta la semana que viene, donde volveremos con más noticias locas, más Tarpa News, más escuchetes, Enigma 5, todo buen rollo, Mr. Gadget y Carl. Muchísimas gracias por volver. Guay, encantado. Y recordad que nos vemos dentro de dos semanitas, el próximo viernes 17. Yo soy Bear y Gindy Man, pinchando en el zorro a partir de las 10. Fiesta de Radio Topo, no te lo pierdas. Hasta entonces, se despide quien estuvo a los mandos de esta nave. Gindy Man, un abrazo como siempre. Un placer acompañarte en el prime time de la Radio Libre Zaragozana, más underground, Radio Topo. No desconectes y nos vamos con este temazo de Dan Dakota, Try Not to Worry. Hasta la semana que viene, que seas muy feliz. Adiós. Yeah.